Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Si la semana pasada realizábamos un programa especial dedicado a una película como Interestelar, esta semana continuamos paseando por el séptimo arte para iniciar un camino insólito por las películas que están consideradas como malditas. Son cientos los celuloides que se atribuyen este adjetivo, algunos como un mero intento de comercializar aún más la historia de terror que ya se explica en él, pero otros, sin embargo, se encontraron con la desgracia de cumplir a rajatabla con cada parte negativa de dicha maldición. Películas como El Exorcista, Poltergeist, La Semilla del Diablo son algunos de estos ejemplos de películas consideradas como malditas. Para hablar de ello, hemos querido contactar nuevamente con un buen amigo de este programa, Jesús Palacios, que acaba de publicar un trabajo en el que da a conocer este otro lado del cine y va un pasito más allá en explicar las historias que se esconden tras el cine maldito y la leyenda negra del séptimo arte. ¡Comenzamos! Mífico día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Con locura. Pero no te haría salir del cuerpo de Regan. Serviría para unirnos. ¿A ti y a Regan? A ti con nosotros. ¿Has hecho tú eso? Ajá. Repítelo. A su tiempo. No, ahora. A su tiempo. Mirabile dictu, ¿no crees? ¿Hablas latín? Ego te absolvo. Quod nomen mi est? Onyo. Quod nomen mi est? La plin de matana. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de Riga? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. ¿Qué es eso? Agua bendita. ¡No me acerques! ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mire! ¡Río malajeno! ¡Oh! ¡Me hizo la baruca y foxe! Leva y foxe maru, ni remo me sonan. ¿Quién eres? Y o malajen, e ilando son. Oh, ni remo. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios nos miran. En esta ocasión nos vamos a ese cine maldito que tanto nos gusta, escuchando una de las películas, yo creo que más malditas y más épicas en cuestiones de terror de todos los tiempos, como es El Exorcista, además con el doblaje original, que yo creo es mucho mejor que la reedición que hicieron en el año 2000. Y hoy, cine maldito. Muy buenas noches, Marta. Buenas noches, Pablo, compañía, ¿qué tal? Tú me decías otra película que también te marcó mucho, ¿no? Sí, El Exorcista es una de las mejores películas a mi parecer, pero quizá para mí La Profecía todavía es mucho, mucho mejor. Y sí, no deja de ser increíble, y ahora que hemos estado escuchando este corto, ha sido increíble volver a recordar esa película. Pero quizá nos deberíamos hacer una pregunta, y es, ¿realmente están malditas algunas películas? Que creo que todo ello pues nos lo va a contestar esta tarde Jesús Palacios, ¿no? Que con este libro y con todo, y yo sé que es un aficionado al cine de terror, nos va a sacar de dudas, pero realmente es lo, no sé si lo comentamos la semana pasada, pero yo creo que el cine influye mucho en las personas, incluso pues, nos puede cambiar el estado de ánimo, ¿no? Y quizá en las películas de terror podemos incluso afrontar según qué miedos internos podamos tener. Así que, bueno, pues a ver qué nos cuenta, porque realmente no solo El Exorcista, sino tal y como has comentado, otra de las películas que realmente a mí me marcó fue La Semilla del Diablo. Y bueno, pues quizá la que más recuerda a la gente es Poltergeist, quizá porque es un poquito más cercana en el tiempo y las muertes que conllevo. Pero bueno, yo no me voy a adelantar al tema de esta tarde, así que encantada de estar aquí con vosotros y encantada de escuchar a Jesús. Y también con nosotros nuestro alquimista favorito, que dice que solo ha visto una vez esta película y ya ha tenido bastante. Luis Silva, muy buenas noches. Y muy buenas noches. Bueno, la verdad es que sufrir, bueno, claro, puedes sufrir o disfrutar con una película de terror, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de terror, o quizá más, ¿no? Ahora está de moda la película de zombies, ¿no? Y que con, en fin, la nueva serie esta, ¿no? ¿Cómo es? The Walking Dead, ¿no? Y el terror en el espacio y películas de ciencia ficción, ¿no? Pero películas así bien hechas y obritas de arte, ¿no? Como yo qué sé, La Semilla del Diablo, por ejemplo, ¿no? Son películas, hay cine, ¿eh? No solamente hay espectáculo y sangre y no sé qué, ¿no? Hay cine, tensión, te pones en el lado de la persona que está sufriendo, ¿no? Que está viviendo eso, ¿no? El Exorcista fue también una película que también marcó una época. No estábamos acostumbrados a ver esas cosas. Era la primera vez que veíamos el cuello igual de una mujer ahí dándose la vuelta, ¿no? Y esas vomiteras y esas historias, ¿no? Y, bueno, y entonces sí, la verdad es que la vi una vez y ya no la he vuelto a ver, ya tuve bastante, ¿no? Y bueno, Poltergeist es más modernito, es más esas cosas, ¿no? Y La Profecía también, indudablemente, es otra estilo así, ¿no? Como quizá como La Semilla, ¿no? Del Diablo, ¿no? En fin, bueno, hablemos de si es verdad o no esas consecuencias posteriores, ¿no? Que tuvieron esas películas. No sé hasta qué punto es verdad que lo pasaron mal algunos actores o que algunos o algunas fallecieron, ¿no? Como dicen en caso de Poltergeist. No sé si me equivoco o no, porque tampoco domino mucho el tema, ¿no? Vamos a ver Jesús que nos explica y bueno, veremos a ver hasta dónde está la realidad y dónde está la ficción. Y con nosotros también nuestro historiador favorito, que además de amante del cine, yo sé que eres muy amante del cine, en la segunda parte asumes protagonismo con Más Allá de la Historia y un personaje del que yo he de confesar que no tenía ni idea, como es Ramón Pané. ¿Quién es este hombre, Cristóbal? Bueno, sin duda uno de los personajes que se merece quizás también otra película, o es uno de estos personajes que se olvida en la historia, ¿no? Que se olvidan en los cajones del tiempo para siempre y que hoy vamos a intentar rescatarlo. Podemos adelantar que es el primer etnólogo de América. Y con respecto a la primera parte que tenemos que hablar, Hollywood maldito, déjame que te diga dos cosas. La primera, yo soy de los que opina que la realidad siempre supera a la ficción. Por eso seguramente en el libro de nuestro amigo Jesús Palacios siempre vamos a encontrar ese otro lado de las películas, ¿no? Esa realidad, lo que sufrieron sus actores, lo que hay alrededor, ¿no? Que es quizás más espectacular incluso que la misma película. Y luego que Hollywood maldito. Para mí, maldito ya, Hollywood lleva más de una década, porque salvo dignas excepciones como Interestelar, esta última película, yo creo que a Hollywood, entre remakes, segundas, terceras, cuartas, quintas, no sé qué partes, parece que se le han acabado las ideas. Los mundos de sueños parece que lo tienen un poquito ahí contenido, que buscan más el dinero y olvidarse de ese de esa épica, ¿no?, que tenían esas películas de antaño. Veremos qué nos cuenta Jesús. Y como siempre también al sonido Ana Torralba, que agradecemos que esté manejando este cotarro que hace posible que estéis hoy escuchándonos. Y vamos a llamar a Jesús Palacios y nos vamos a entrar en Hollywood Maldito. Jesús Palacios es un escritor y crítico de cine español. Entre los numerosos libros que ha publicado se pueden destacar los títulos Goremanía, Satán en Hollywood, Una historia mágica del cine, su elogiado Psycho Killers o la videoguía Planeta Zombie. Ha colaborado y realizado críticas sobre temáticas realizadas con la literatura y el cine fantástico en numerosas publicaciones. Algunas de ellas son Fotogramas, Nosferatu, Cine 2000, Aula 2000, Qué leer, El Cultural, El diario El Mundo, La Razón, Generación 21 y un largo etcétera. También ha colaborado en distintos festivales de cine. En televisión destaca su trabajo como guionista del programa Infierno 13. Ha actuado como recopilador en diversas antologías literarias. Los Vigilantes del Más Allá, Antología de Detectives de lo Sobrenatural. Y hoy está aquí con nosotros, en Los Misterios nos miran. Con esta música que suena de la película La Cosa, está con nosotros Jesús Palacios y un auténtico placer que vuelva a estar aquí en Los Misterios nos miran para hablar de Hollywood Maldito. Muy buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. Un auténtico placer tenerte aquí en el programa. Has sacado un nuevo libro que nos lo comentaste hace unos meses, Hollywood Maldito. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí, Jesús? Bueno, pues la verdad es que el título no tiene muchos secretos. Os vais a encontrar pues con una colección de las películas con fama de maldito, ¿no?, de la historia del cine fantástico y de terror moderno, y bueno, pues al hilo de esas películas también un poco un retrato de ese Hollywood espectral, de ese lado oscuro de la industria y el arte cinematográfico, que es el que a mí siempre más me ha atraído y en el que confluyen pues tanto el mundo del cine como también el mundo de lo paranormal, del misterio, del ocultismo y todas sus variantes. ¿Se podría decir que es una especie de continuación de otro libro que también escribiste que se llamaba Satán en Hollywood? Bueno, pues sí, siendo un género que se presta tanto a continuaciones, las segundas y terceras partes, precuelas y demás, podríamos decir que Hollywood Maldito es secuela o continuación de aquel Satán en Hollywood que publiqué también con Valdemar hace ya más de años, y en el cual ya había también un capítulo, una parte muy pequeña del libro, en la que me refería a estas películas legendarias con fama de provocar maldiciones, estar malditas, y que por tanto, bueno, pues estaba ya ahí un poco apuntada la esencia de este libro. Realmente pues sigue la estela de aquel y amplía y se concentra más en esa parte de las películas malditas de lo que lo hacía el primer libro. ¿Existen realmente las películas malditas, Jesús? Bueno, si no existieran no podría haber libro. No sé si la maldición en cuestión es una maldición sobrenatural, una maldición que nosotros mismos les colgamos como etiqueta o como una manera de aproximar a una serie de películas con unas circunstancias bastante peculiares, incluso trágicas a su alrededor, pero el hecho es que un poco como las meigas, a ver las haylas. Jesús, te voy a preguntar directamente por un personaje que creo que mencionas en el libro y que además es muy mítico dentro de lo que es el mundo del ocultismo y del cine. Aleister Crowley. ¿Quién es este hombre? Bueno, hombre, ¿qué quieres que te diga? Aleister Crowley está considerado el mago más famoso del siglo XX y posiblemente seguirá siendo así durante mucho tiempo porque fue una de las máximas figuras del ocultismo contemporáneo, pero además un personaje con una leyenda negra a sus espaldas que le hace también mucho más atractivo. De él se decía pues todo tipo de barbaridades, algunas más o menos ciertas y otras mucho más fabulosas y claramente falsas en algunos casos, pero bueno, pues se le atribuían desde sacrificios humanos, aquelarres poco menos que misas negras, a la práctica, esta vez sí, real, de la magia sexual tántrica y el hecho pues de haber introducido el estudio, digamos, serio de la magia ritual y práctica en el ámbito contemporáneo. Era un hombre muy buen escritor, por cierto. Yo creo que quizá todavía hoy demasiado poco valorado en este sentido, quizá en parangón con su leyenda negra, pero era un gran poeta, narrador y ensayista, pero además también era un personaje con una capacidad de, digamos, de mitificarse a sí mismo que le hace casi convertirle en poco menos que una estrella del mundo del espectáculo, ¿no? Supo entender también de forma visionaria que el ocultismo, la magia, lo paranormal podía tener una dimensión comercial muy importante y sacarle bastante provecho pecuniario y personal al respecto. Pero independientemente de lo que uno piense en particular sobre una figura como la de Crowley, lo que es indiscutible es que se trata de uno de los grandes personajes del ocultismo de todos los tiempos y posiblemente la figura principal de las ciencias ocultas en el siglo XX y de una gran influencia. Es cierto que Aleister Crowley estuvo muy ligado a la película Nosferatu. Bueno, pues de una forma más o menos indirecta, pero sí, sí lo es, porque Nosferatu, además de ser ese gran clásico del cine de todos los tiempos, dirigido por Murnau en el año 22, fue producto también de los intereses ocultistas de quien era uno de los productores de la película y asesor del guión, ayudante de dirección, director artístico, etcétera, que se llamaba Alvin Grau y que fue también uno de los seguidores, alumnos, por decirlo de alguna manera, de Aleister Crowley en Alemania. Pertenecía a varias logias esotéricas y masónicas del momento, de las muchas que había, quizá pues a la más importante, la OTO, la Ordo Templi Orientis, que aún existe en nuestros días en distintas ramificaciones y de la que precisamente pues llegó a ser líder Aleister Crowley en un momento determinado. Y claramente, o por decirlo con un poco de humor, oscuramente, la película Nosferatu aplica muchos de los principios mágicos y esotéricos propios de la filosofía de esta orden y del propio Aleister Crowley. ¿Y por qué fue apodado la bestia? Bueno, fue apodado la bestia obviamente en referencia a la bestia que aparece en el Apocalipsis de San Juan en la Biblia y que es la bestia que trae el fin de los tiempos, ¿no? Y que viene a ser muchas veces símbolo del propio diablo o de Satanás. Él tomó este sobrenombre de forma un poco incluso humorística, ¿no? Para de alguna manera reírse de aquellos que le consideraban un personaje absolutamente diabólico y satánico, ¿no? Y convirtió de alguna forma ese apelativo y esa visión que los medios tenían de él tan extremadamente amarilla y negativa, pues en una forma de hacerse publicidad a sí mismo. En tu libro encontramos películas como El Exorcista, Poltergeist, etcétera, que luego si eso iremos comentando, pero también hay películas de categoría no terror, por decirlo así, que también tienen tachado esto de la maldición, ¿no? Bueno, efectivamente, películas malditas depende mucho también de cómo utilicemos el término de maldito, ¿no? Normalmente lo hacemos para referirnos a aquellas películas cuyos rodajes fueron particularmente accidentados y a lo largo de los cuales llegaron a darse circunstancias extremas, incluso la muerte accidental o a veces rodeada por el misterio de quienes participaron en ellas. Y naturalmente esto implica que también hay muchas películas que no son de género fantástico o de terror a las que se les puede colgar la etiqueta de maldita. Yo en el libro me he limitado sobre todo a las películas fantásticas y de horror que tratan el tema de lo sobrenatural y de lo paranormal porque me parece que son aquellas que realmente de alguna forma simbolizan mejor esta posible existencia de títulos o de películas malditas y lo encarnan de una forma en la que pareciera que sus propios argumentos, como en el caso de las que citabas, del Exorcista, La Profecía, Poltergeist, La Semilla del Diablo, pues invocaran de alguna manera esas fuerzas sobrenaturales o esas fuerzas diabólicas de las que parecen ser víctimas incluso quienes las están haciendo. Pero obviamente hay muchas otras películas hay casos, bueno, pues una de las más típicas, El Conquistador de Mongolia, y muchos rodajes desde, qué sé yo, pues películas espectaculares como Lo que el viento se llevó, hasta cualquier otro tipo de película en la que se vea implicada pues un gran aparato de producción y un tiempo de rodaje largo y de circunstancias difíciles, pueden llegar a figurar como películas malditas. Pero para mí, digamos que aquellas de las que hablo en el libro son las genuinamente malditas. Jesús, aún en mi desconocimiento, porque la verdad es que yo domino muy poco ese tema, ¿no? Pero ¿existe alguna película satánica? Es decir, alguien que haya hecho una película satánica. No que hablen de Satán, ¿no? Como El Exorcista, sino satánica. Bueno, pues de hecho sí que existen tanto algunas películas comerciales a las que se les ha arrojado cierta sospecha de que fueran películas rodadas o creadas bajo cierta filosofía o cierto interés diabólico o satánico, literalmente, de que hubiera sectas o personajes diabólicos detrás de ellas, pues desde la propia Semilla del Diablo de Polanski, a la que se le acusó en su día de ello, yo creo que injustamente, hasta bueno, pues otros títulos como El Gato Negro, Satanás, de Black Cat, uno de los grandes clásicos del cine de terror de los años 40, con Boris Karloff, que también pues lleva a rasta ese San Benito por tratar de alguna manera del satanismo en la película. Pero luego sí que efectivamente hay algunos cineastas, como es el caso concreto de Kenneth Anger, uno de los principales cineastas experimentales del siglo pasado y bueno, pues una figura fundamental del cine underground americano y universal, que son seguidores de la filosofía luciferina y para algunos satánica de Crowley, de quien hablábamos, y de otros filósofos ocultistas similares, y que a través de su obra cinematográfica, de películas creadas ex profeso para manifestar de alguna manera sus ideas satánicas y sus ideas, su filosofía ocultista, a través de las mismas e incluso hechas de alguna manera como si se tratara de hechizos o, por decirlo de alguna forma, de magia práctica cinematográfica que sea capaz de inducir en el espectador un estado alterado de conciencia propicio a tener experiencias de alguna forma, digamos que sobrenaturales o paranormales, e incluso a producir esos efectos en el mundo práctico. En el caso de Kenneth Anger, pues mediometrajes y cortometrajes tan célebres como Lucifer Rising, Scorpio Rising, The Inauguration of the Pleasure Dome, o sobre todo The Invocation of My Demon Brother, en los que participaron estrellas incluso de rock como Jimmy Page o como Mick Jagger, y miembros de la Iglesia de Satán, como el fundador de la misma, Anton LaVey, son auténticos ejercicios de lo que podríamos llamar con toda justicia cine satánico, o al menos cine ocultista en sentido estricto. Hablas de otro personaje que acabas de mencionar hace un momento, que es Roman Polanski, y sin duda es el ejemplo perfecto de maldición en el cine, ¿no? Bueno, efectivamente, su película La semilla del diablo ocupa uno de los capítulos del libro y es sin duda uno de los ejemplos, digamos, más asombrosos o más inquietantes de película con una proyección de malditismo en el tiempo y en el espacio lo suficientemente alarmante como para que merezca ese capítulo e incluso muchos más. Pero es que además, obviamente, el propio Polanski ha arrastrado a lo largo de toda su carrera una leyenda y una realidad malditas, ¿no? Después de La semilla del diablo y del asesinato, poco más de un año después, de su esposa Sharon Tate, embarazada, y varios de sus amigos a manos de Charlie Manson y de su familia, pues bueno, Polanski siguió y ha seguido teniendo problemas con la ley, problemas de todo tipo, desde, bueno, pues el juicio por abuso de menores, del que todavía de alguna forma pues es víctima porque sigue estando en busca y captura en los Estados Unidos. Como sabéis, no puede poner todavía un pie en Hollywood o en cualquiera de los estados de los Estados Unidos de América porque sería preso inmediatamente. Y bueno, pues siguió haciendo películas tan, bueno, tan escandalosas o tan llamativas como su versión de Macbeth, que hizo a renglón seguido de los asesinatos de su esposa y sus amigos, y que parecía, bueno, pues de alguna manera seguir invocando esa violencia extrema y esas fuerzas sobrenaturales en las que él mismo afirma no creer en absoluto. Es decir, Polanski es precisamente quizá un ejemplo de director injustamente considerado satánico, diabólico, porque lo que es fundamentalmente es un intelectual agnóstico y completamente escéptico en estas cuestiones, pero francamente atraído por el mundo de lo fantástico, de lo extremo, de lo sobrenatural y de lo oculto, hasta el punto de volver a tratarlo, como sabéis, pues en La Novena Puerta, en la adaptación que hizo en los 90 de la novela El Club Dumas, donde vuelve a aparecer el tema del satanismo y el tema de lo sobrenatural de una forma muchas veces tratada hasta cierto punto, yo diría que con simpatía, ¿no? Lo cual pues indudablemente contribuye a que siga manteniéndose esa fama de director diabólico, de director maldito que lleva. Precisamente es Roman Polanski el que pone un edificio a la palestra, como es el edificio Dakota en la película La Semilla del Diablo, un edificio, por otra parte, que también está considerado como maldito, ¿no? Bueno, efectivamente, uno de los factores que contribuyen a que La Semilla del Diablo sea una película extraña y una película singularmente maldita o rodeada de sucesos extraordinarios y paranormales es el hecho de que los exteriores de la película se rodaran en el edificio Dakota, el edificio de apartamentos neoyorquino, fue utilizado para dar vida, por decirlo así, al apartamento donde suceden los hechos que se narran en La Semilla del Diablo. Pero bueno, como todos sabéis, el edificio de Dakota es infamemente famoso porque a la puerta del mismo, en el año 80, fue tiroteado John Lennon y muerto a la entrada del mismo. Bueno, él residía allí junto a su esposa Yoko. Y una vez más, pues lo que retuerce todavía más esta cadena de circunstancias es que John Lennon era el compositor de algunas de las canciones de los Beatles, de ese famoso disco El Doble Blanco, en el que contribuyó con canciones como Helter Skelter o Revolution Number 9, que fueron, al menos según ellos, parte de la inspiración para Charlie Manson y su familia para cometer los asesinatos de los que fue víctima precisamente la esposa de Polanski, Sharon Tate. O sea que, como veis, se cerraría ahí una especie de círculo maldito que englobaría la película La Semilla del Diablo, a Polanski, el edificio Dakota, John Lennon y los Beatles, todos en una especie de danza macabra que les conecta entre sí. Quizás es una de las películas donde más se nota esto, este icono, ¿no?, de esta maldición, fue en El Cuervo, donde el hijo de Bruce Lee dicen que murió verdaderamente en la película. ¿Qué nos puedes contar de todo esto? ¿Fue verdad? Bueno, efectivamente es así. La escena en la que muere realmente no aparece lógicamente en la película, porque a pesar de que Hollywood es una máquina de pesadillas capaz de destruir muchas veces a quienes trabajan en ella o se acercan, no tienen tanta, digamos, desvergüenza como para llegar a esos extremos. Pero efectivamente Brandon Lee, interpretando el papel de este superhéroe oscuro que vuelve precisamente de entre los muertos, murió accidentalmente o al menos misteriosamente al recibir un disparo en una de las escenas de un revólver que no debía tener ningún tipo de carga en su interior, pero que tenía un proyectil sin pólvora, pero un proyectil que no debía haber estado ahí, que con el impulso del disparo pues le causó una herida mortal, de la que falleció poco después en el hospital a pesar de los intentos por salvarle la vida. Y efectivamente, bueno, pues la maldición no sería solo la de la película El Cuervo, que ya de por sí tiene un tema bastante peculiar teniendo en cuenta esta terrible y accidental o supuestamente accidental, todavía el caso ni siquiera está oficialmente cerrado en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Pero el caso, como digo, es que no se trata solo de que Brandon Lee muriera interpretando a este personaje que es asesinado en la película y vuelve de entre los muertos, sino que además se da la circunstancia de que era el hijo de Bruce Lee, otra gran estrella del cine que murió en circunstancias misteriosas y que curiosamente estaba interpretando, iba a estrenar una película, su última película en la que llegó a trabajar, era Jugando con la Muerte, donde interpretaba a un actor que fingía su propia muerte en el rodaje de una película. Otra vez, como veis, pues una maraña de casualidades en las que se parecen reflejar, como si se tratara de un espejo distorsionado, los argumentos de las películas en la realidad de la verdad de lo que ocurre con las personas que participan en ellas, ¿no? Creando este efecto que para mí es fundamental para que podamos hablar de una película maldita. Ahora te pregunto desde el más puro desconocimiento, pero no sé si también la hija de Bruce Lee también falleció. Pues si te es soy que lo digo desde el desconocimiento. No tengo constancia de ello, al menos de que su muerte, si ha ocurrido, ya tenga relación con estas circunstancias, ¿no? Pero creo que de momento la maldición se limita, y no es poco, a Bruce Lee y a su hijo Brandon, ambos dos estrellas de Hollywood, especializadas en papeles de acción, y cuyas películas, últimas películas, tenían en su argumento mucho que ver con la circunstancia de sus propios fallecimientos. Desde luego, eso queda. Es que de verdad que tenía esa duda, lo buscaré después. Ahora en un momentito busco a ver si. Claro, si ya me fallece. Han picado. Ya por curiosidad. Seguramente lo miraré, porque también tengo que confesaros que a la hora de hacer este libro, de terminar el libro, también hay un momento en el que tienes que de alguna forma parar. Porque, como dice un buen amigo mío, lo mejor es enemigo de lo bueno, y si empiezas a acumular, de hecho, se te empiezan a acumular tal cantidad de datos, de conexiones, de noticias, de nuevas aportaciones a lo que ya sabíamos o creíamos saber, que podríamos no terminar el libro nunca y seguir escribiendo acerca de estas películas y de otras que van apareciendo al hilo de las mismas hasta la eternidad, ¿no? Y de lo que se trataba, bueno, pues era de terminar y hacer un libro que fuera también entretenido, legible y no demasiado extenso. Desde luego que sí. ¿Tenemos en España casos de películas malditas también? Hay casos de películas malditas en España, como los hay en todas las cinematografías. Yo me fijo sobre todo en el universo de Hollywood, porque creo que es una metáfora perfecta de lo que es la propia naturaleza mágica y diabólica del cine como arte y como industria. Pero indudablemente, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, pues hay películas que han acarreado desgracias o mala suerte o accidentes mortales en todas las cinematografías mundiales. En España, quizá el caso más conocido sea el de La campana del infierno, que costó la vida a su director Guérin, que cayó precisamente de la campana donde estaba rodando, la campana que da título a la película y desde la que estaba rodando algunos de los planos de la misma. Una vez más, también se trata de una película de terror, y por eso también quizá psicológicamente inmediatamente vemos ahí esa especie de intervención de una casualidad que quizá no sea tal casualidad, sino alguna fuerza de alguna forma puesta en marcha por la propia intención de la película, ¿no? Pero hay, como te digo, películas malditas en todas las cinematografías, desde películas japonesas o checas a italianas o de cualquier país. Precisamente aquí cerquita tenemos una de las casas de esas malditas que se rodó la película, creo que es 11-11, que es americana, pero se vino a rodar aquí a San Vicente de Montal, donde dicen que también pasaba todo tipo de fenómenos a la hora de rodar y se tuvieron que largar por patas, como aquel que dice. Ya te digo que hay infinidad de anécdotas al respecto, ¿no? Sería casi motivo para otro libro. Paul Natchi cuenta siempre también acerca de esta casa en la sierra, donde rodó una de las películas de Waldemar Daninsky, y donde también, bueno, pues hay una serie de ocurrencias extrañas y de sucesos paranormales que ocurrieron tanto durante el rodaje como que les han ocurrido a otras personas antes y después que han pasado por allí. O sea que, ¿por qué no? Se podría hacer también algún tipo de estudio o de documento sobre esas películas malditas del cine español y anécdotas más o menos macabras y extrañas relacionadas muchas veces también con el mundo de lo paranormal. Yo pues he tenido oportunidad a veces de que incluso pues gente, recuerdo algunas de las anécdotas que me contó Alex de la Iglesia sobre el rodaje del Día de la Bestia o también sobre el de Perdita Durango y bueno, pues seguramente hay material ahí para otro libro en el futuro, ¿por qué no? Te comento que he buscado lo de Bruce Lee y por suerte la hija está viva, coleando y además produciendo cine. Me parecía. Se llama Shannon Lee. Shannon Emery Lee. Marta. Quizás las primeras películas que nos enseñaron así un poquito la figura del demonio, del diablo, fue La semilla del diablo precisamente, pero quizá con la llegada del exorcista fue la consagración y realmente el satanismo o Satán entró en nuestras vidas y en nuestras casas y fue un momento muy revolucionario, ¿no crees? Bueno, efectivamente El exorcista ocupa buena parte del libro porque efectivamente se trata de una de las películas, no solo de terror, sino yo creo que de una de las películas modernas de la segunda mitad del siglo pasado más influyentes y que más impacto tuvo no solo cinematográficamente, sino a nivel incluso podríamos decir sociológico o psicosocial, hasta el punto de que todavía hoy vemos que hay muchísimas películas que juegan con no solo el mismo tema, sino con el mismo tono, digamos, verista, documental, serio y profundo que utilizó El exorcista y que fue una de las razones, uno de los motivos principales para tener ese impacto. La semilla del diablo es una película, a mí personalmente me gusta más como película incluso, y fue el aperitivo, por decirlo así, pero no dejaba de ser una película que estaba basada en una novela. En cambio, El exorcista, aunque se basaba en una novela, esta novela del propio guionista del film, William Peter Blatty, decía a su vez estar basada en hechos reales. Y esto yo creo que era prácticamente la primera vez que ocurría en el cine de terror, sobre todo en el cine, digamos, de terror sobrenatural, en el cine que trata de temas fantásticos, satánicos, paranormales. No era una película que hablara de vampiros o hombres lobo, momias, monstruos exóticos, ni estaba basada en ningún clásico de la literatura gótica, sino que estaba basada en una novela que decía estar inspirada en hechos reales, cambiaba los nombres, los lugares, para no precisamente ofender o molestar a las personas que eran las verdaderas protagonistas de aquellos hechos. Yo creo que esto ya implica un grado de calado en la película que la diferencia fundamentalmente de todo lo que se había hecho hasta entonces y que propició también el que realmente causara ese impacto, ¿no? El hecho de que además pues se publicitó el que habían participado en el film asesores que eran sacerdotes jesuitas, psicólogos, expertos en exorcismos, se había acudido por decirlo de alguna manera a las fuentes originales, llegando a consultar cintas grabadas por el Vaticano de posesiones diabólicas, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que realmente cambió la percepción que teníamos no solo de la propia película de exorcista, sino de lo que es el cine de miedo y el cine de terror, que de repente fue mucho más impactante y dirigido también a un público mucho más adulto que simplemente pues a los aficionados y a los adolescentes que solían ir a los drive-ins o a los cines de barrio a ver películas de miedo. Jesús, ¿tú crees que la verdadera maldición del exorcista entre nosotros fue su segunda parte? Bueno, yo tengo que confesar que tengo cierta simpatía por la película de John Boorman. Yo también, pero es muy delirante y es muy visualmente es muy atrevida y muy muy loca, pero desde luego lógicamente la gente no lo entendió así porque además estaba en las antípodas, por decirlo de alguna forma, estilísticas e ideológicas de la película de Friedkin y fue por lo tanto pues un fracaso en taquilla, ¿no? De alguna forma la maldición del exorcista fue que condenó a todos los que habían participado en la película e incluso al autor del libro original, a William Peter Blatty, y desde luego a su protagonista Linda Blair y al propio director William Friedkin, les condenó un poco al ostracismo o a ser víctimas siempre de la comparación con aquella primera gran película, ¿no? Y que nada de lo que hicieran después fuera considerado o puesto en valor, a veces injustamente, por haber sido partícipes de esa especie de fenómeno paradigmático que fue el primer exorcista, ¿no? Eso marcó sus carreras para el futuro y en el caso, por ejemplo, de Linda Blair, pues la condenó a una carrera como actriz de serie B y serie Z y prácticamente al final a abandonar el cine al final de su carrera. Quizás la tercera parte es la que salva un poco la carrera del que actuaba como padre Carras y del propio Friedkin, ¿no? De Walter Peter Blatty, perdón. Sí, bueno, a mí la tercera parte me gusta mucho, la verdad. Es también una película muy diferente y yo creo que eso es bueno. Está basada en otra novela de William Peter Blatty, que obviamente es a su vez una secuela del Exorcista, Legión, y aunque se estrenó con el título de la película, El Exorcista 3, y yo creo que también es una película muchas veces injustamente olvidada, porque a mí me funciona estupendamente como thriller, como película también con unas ideas muy interesantes acerca pues de los asesinos en serie, de la naturaleza quizá diabólica, ¿no?, de sobrenatural, de los psicópatas asesinos, etcétera, pero que obviamente le pasó un poco lo mismo que estábamos comentando. Aunque la película se ha convertido poquito a poco en una película de culto y bien recordada por algunos, pero inmediatamente fue comparada con la original, y naturalmente es una cosa completamente distinta y no supo ser apreciada en ese sentido, ¿no? Y el bueno, William Peter Blatty tampoco ha vuelto a conocer ningún éxito como guionista o como escritor como el que viviera gracias a su gran bestseller, que fue El Exorcista. Hay a veces la sensación, que no sé si es correcta o no, de que este Hollywood maldito y estas películas malditas están muy relacionadas con los niños. ¿Qué nos puedes contar de esto? Hay muchos, y que, sobre todo, ¿qué secuelas tuvieron estos niños después de estas películas malditas? ¿Y por qué siempre se relaciona este mundo maldito con los niños? Bueno, coinciden varias cosas al respecto, ¿no? Por un lado, que obviamente El Exorcista, al tener como protagonista una niña de 12 años, la pequeña Regan, que interpretaba precisamente Linda Blair, puso de moda, ¿no?, con el gran éxito que tuvo y el impacto que causó también en los espectadores, en la sociedad, el ver a una niña comportándose como un auténtico monstruo, ¿no?, como una fuerza satánica y asesinando a algunos de los personajes, creó el fenómeno de los niños diabólicos, ¿no? Después vino pues la profecía, Las dos vidas de Audrey Rose, montones de películas de todo tipo en las que aparecían pues niños más o menos diabólicos, niños satánicos, poseídos o asesinos. Obviamente responde al hecho de que la inocencia que atribuimos normalmente a la infancia y a los niños, puesta en contraste, ¿no?, y puesta en cuestión por la naturaleza diabólica de sus personajes, produce un efecto realmente pues perturbador, ¿no? Produce mucho más miedo y terror que el ver la posesión o el ver actuar de forma malévola y siniestra a un adulto. Pero por otra parte sí que, como dices, efectivamente esto creó algunas secuelas en algunos casos, ¿no? El más evidente es el de la propia Linda Blair, ¿no? Como hablábamos, que realmente pues sufrió una auténtica pesadilla después del rodaje del Exorcista. Ella también protagonizó El Exorcista 2, con lo cual remachó de alguna manera esa imagen asociada al cine de terror, y realmente pues se sufría el acoso de muchos fans, de muchos freaks, de muchos locos que incluso por la calle la acusaban de ser una persona diabólica, o que la escribían amenazándola de muerte, fanáticos religiosos, etcétera, ¿no? Y por otra parte, pues el haber triunfado en este tipo de películas, como os comentaba antes, la llevó pues a repetir de alguna forma ese tipo, esa clase de papeles en películas de cada vez más baja estofa, ¿no? Y siempre películas que tuvieran algún punto de escándalo o algún punto de extremismo para llamar la atención, y lógicamente pues se puede decir que hasta cierto punto eso arruinó su carrera, aunque para otros, como para mí, que me encanta el cine de serie B y de serie Z, pues la convirtió en una estrella de estos subgéneros, ¿no? Pero sí que efectivamente hay que pensar que para una niña o para un niño, no tanto el interpretar estos personajes diabólicos. Ella misma recuerda en varias ocasiones, en varias entrevistas, que sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era una película de ficción y que en ningún momento se sintió afectada por el tema o por el argumento diabólico, satánico. Lo que sí indudablemente le afectó pues fueron estas repercusiones y estas consecuencias que tuvo el éxito de la película y el verse también catapultada a la fama pues con muy corta edad, y entrar en ese mundo de Hollywood Babilonia, un poco pues de drogas, de alcohol, de limusinas y de fiestas, que para un adolescente como fue ella rápidamente, no, después de Exorcista 1 y 2, pues era una tentación y un peso demasiado grande para llevar, ¿no? Y el otro caso, indudablemente asociado al Hollywood maldito, es el de la muerte trágica de Heather O'Rourke, la protagonista, la niña que aparece en las dos primeras entregas de la saga de Poltergeist, que lógicamente también ocupa buena parte de las páginas de mi libro, y que bueno, pues se ha convertido en el paradigma del cine maldito y de la víctima, entre comillas, de esa maldición asociada a una película de tema sobrenatural y de tema paranormal, como fue el caso de la saga de Poltergeist. Sí, Jesús, mira, ahora que hablabas, ¿no?, de esta muchacha de 12 años que bueno, pues que hace una película como es El Exorcista, ¿no? Leía el otro día en la prensa pues críticas a este programa de televisión, parece que se llama MasterChef Junior, ¿no? Porque son chavales pequeñajos que manejan cuchillos de grandes dimensiones y de alguna manera pues el riesgo que puede comportar para ellos, ¿no? Y se habla incluso hasta del horario en que esto se emite, etcétera, etcétera. Yo me planteaba, yo creo que como padre, yo no dejaría que mi hija de 12 años hiciera un papel como la del exorcista, ¿no? Pues yo creo que eso le marcaría toda su vida. Es una mente todavía en formación y esos maquillajes y ese miedo, esa entrada en el mundo de Satán, aunque sea en cine, ¿no? ¿No lo ves un poco macabro esto? Hombre, macabro es, pero yo no creo que sea en absoluto, no perjudicial el hacer una película de terror o satánica o de cualquier tipo. Como te digo, ella, según dice, era perfectamente consciente de que era un trabajo, de que era una ficción, y ese mismo trabajo, a lo mejor, digamos, de maquillaje, lo hubiera tenido si hubiera interpretado a Campanilla en una versión de Peter Pan, ¿no?, que no es nada satánica, al menos en apariencia. Lo que es verdaderamente diabólico en otro sentido, y de lo que sí fue víctima y lo que sí es un peligro para todos estos niños, los de MasterChef Junior o los de cualquier programa de pequeños talentos, es ese caer de repente en un mundo de ficción que es el de la televisión o el de Hollywood, el de la fama, ¿no?, que si tan mal le sienta todavía a muchos adultos, no digamos, pues eso, a críos pequeños o gente que bueno, que va a lo mejor a beneficiarse en principio de ese boom mediático en su adolescencia. Quiero decir, tan peligroso es hacer de la pequeña Regan del Exorcista o de Damien en La Profecía como protagonizar Solo en Casa, como le pasó a Macaulay Culkin, que es una película para nada satánica, y sin embargo Macaulay Culkin cayó víctima también pues del gran éxito que tuvo y de verse metido de golpe en el mundo de la farándula y en el mundo de los ricos y famosos de Hollywood. O sea que yo no creo que tenga realmente mucho que ver con el argumento o con la trama de las películas, sino más bien con la trama de lo que es el mundo de la fama y del dinero y del show business. En el cine también hay leyendas urbanas, como no podía ser de otra manera. Yo te voy a preguntar por una que es muy común, que no sé si aparece en tu libro, pero que es la famosa, el famoso fantasma de tres papás y un biberón o algo así que se llama la película. No sé si has oído, has escuchado hablar de este niño que aparece en esa película. Bueno, de hecho es un tema ya un poco viejo, porque lo trataba concretamente en aquel libro del que hablábamos al principio, del que este es una tardía secuela. En Satán en Hollywood ya me ocupé del supuesto niño espectral o fantasmal de tres solteros y un biberón. En este libro no me ocupo porque, como os comentaba, me he fijado en las películas malditas, y aparte de que es una película para mí bastante floja, Tres solteros y un biberón no tiene mucho de maldito, aparte de este famoso aparecido o pseudo aparecido. Como ya te digo, lo traté bastante de cerca en el libro Satán en Hollywood, porque curiosamente en el momento en que surgió más o menos esta leyenda urbana, yo tuve que hacer un trabajo al respecto y manejé una copia de la película y la analicé, esta supuesta escena, frame by frame, fotograma a fotograma, congelándolo en imagen y pasándolas a cámara lenta, de una en una, parando, y lo cierto es que allí no se ve nada que no pueda ser una sombra cualquiera proyectada desde, posiblemente, lo más seguro, según pues lo que he contrastado con otros expertos que han analizado estas imágenes, se trate de algún útil del decorado que, por uno de esos típicos fallos de récord que se dan a menudo, quedó apoyado en el decorado de la película al otro lado de la ventana, y da una imagen que con un poco de, o bueno, en realidad con bastante imaginación, si la miramos ya sabiendo, conociendo la leyenda urbana, es un poco el fenómeno este de la pareidolia, podemos creer que se trata de la silueta o parte de la silueta de un niño. Ahora bien, puede ser cualquier otra cosa y de hecho yo creo que más bien es cualquier otra cosa. Curiosamente, estamos hablando de películas del siglo XX. Parece ser que en el siglo XXI no hay tantas películas de estas malditas, ¿no? ¿Quizás ha cambiado algo en el cine? Pues ha cambiado mucho. Yo creo que la industria del cine ha cambiado en muchos aspectos. Por un lado, si os dais cuenta, parece una reflexión un poco banal, pero es muy, muy a tener en cuenta. Desde que se instauraron, precisamente una de las películas pioneras en ello fue El Cuervo, una de las últimas películas malditas, la que causó la muerte, como decíamos, de Brandon Lee. A partir de que entraron los efectos digitales en la industria cinematográfica, ya no son necesarias las grandes escenas de acción filmadas con dobles, con imagen real, con maquetas o bueno, o en exteriores y utilizando un aparataje físico auténtico, que realmente eran la causa de muchos de los fallecimientos, de muchas de las muertes en estas películas malditas, ¿no? El hecho de que, bueno, pues en cualquier rodaje un poco arriesgado, ¿no? Podía, y de hecho ocurría, podía caer, como también cuento en el libro, un helicóptero y llevarse la cabeza de uno de los actores, ¿no? Y bueno, son muchísimas, incontables las muertes y los accidentes serios o graves que han tenido lugar en rodajes de películas clásicas y de películas de todo tipo. En cualquier serie B del oeste o en cualquier película de romanos, en cuanto había gente a caballo o gente pues cayendo por un muro en un incendio de una casa, tengamos en cuenta que se estaban utilizando pues auténticos escenarios decorados, aparte pues de maquetas y pinturas mate y efectos de la época. Todo eso ha desaparecido prácticamente del panorama y ahora esas inmensas batallas, esas explosiones brutales que vemos en cualquier cosa, en El Señor de los Anillos, en una película de James Bond, etcétera, ya no implican que haya gente real, que haya personas de verdad, ni que se tengan que estrellar coches auténticos o quemar maquetas, etcétera. Eso ha evitado una gran cantidad de accidentes y de bajas laborales en la industria del cine, que de alguna forma influye también tangencialmente en que haya menos películas malditas. Por otra parte, la propia industria de Hollywood se ha hecho, como todos, al menos de boquilla, muy políticamente correcta, y este tipo, digamos, de publicidad, de leyenda negra, que nunca ha sido muy, muy bien vista, ahora lo es menos todavía. Yo creo, y de hecho me refiero en el libro pues a algunos casos, ¿no? A algunas series como la de las películas de Batman de Christopher Nolan o algunos otros casos aislados, en los que si quisiéramos podríamos ver la existencia de esa maldición o de unas maldiciones y tal, pero a la industria actual de Hollywood no le interesa. Y además se da otro factor, y es que ahora mismo las películas malditas se hacen ya industrialmente en Hollywood. Son películas malditas falsas, que son, bueno, pues todo este tipo de terror falso documental, falso metraje encontrado, que se empezó a poner de moda con el proyecto de La Bruja de Blair y que sigue ahora gozando de muy buena salud, Paranormal Activity y 100.000 títulos más, que ya se filman, se ruedan como si fueran películas auténticamente paranormales, pero sabiendo, haciendo saber al espectador al mismo tiempo que es mentira. Entonces eso también ha dado un giro inesperado al tratamiento de la realidad y de la ficción en el cine fantástico y de terror, ¿no? Si antes decíamos que El Exorcista es una de las películas malditas por excelencia y que más impactó en el cine y en los espectadores porque parecía real, ahora las películas parecen mucho más reales, pero ya sabemos que es una realidad falsa, que es una realidad ficticia. Y todo eso pues implica poner en solfa toda la naturaleza maldita del propio cine, ¿no? Quizá por eso ahora no haya películas malditas actuales, mientras que sí seguimos pensando como malditas en estas películas clásicas de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. A colación de lo que estábamos mencionando, yo creo que recordar que en Seven, que ya es un thriller también muy psicológico, el actor Brad Pitt, en una de las escenas en las que él corría detrás del asesino, creo recordar, pues se rompió una mano. Quiero decir que tienen accidentes realmente, pero son los que se exponen y son los que deciden rodar escenas de peligro o de acción, cosas que ahora cada vez, pues lo como comentaste, se hace menos, pero evidentemente sí que nos llegan noticias de actores que realmente se accidentan, aunque sea solamente romperse una mano, pero sí que ocurren estas cosas. Hombre, indudablemente en cualquier película que implique acción o incluso que no implique acción, es que estamos hablando, muchas veces la gente no tiene conciencia de lo que es un rodaje. Un rodaje son un montón de meses, a veces incluso hay rodajes que llevan casi un año o un año y medio, dependiendo del tipo de película. Pensemos en superproducciones como las del Señor de los Anillos o El Hobbit, que además se rodaron prácticamente las tres del Señor de los Anillos a la vez, ¿no? Y que convocan pues una cantidad de personal, de trabajadores, de todo tipo, en las cuales pues lo menos que puede pasar es que alguien se rompa una mano, se clave un clavo en el dedo o se dé un golpe con el martillo mientras hace los decorados, o pasen cosas obviamente mucho peores. Lo que sí, insisto, sí que realmente, aunque y precisamente lo notas ahora, en que aquellos actores de acción que hacen sus propios stunts, sus propias escenas de riesgo, lo tienen como muy creído, lo publicitan y lo anuncian mucho, porque es muy raro que realmente los actores se presten a ello, pero no ya tanto porque les sustituyan dobles de acción como pasaba antes, que también obviamente sigue ocurriendo, sino porque como os comentaba, pues ahora mismo las escenas de riesgo son muchísimo menos arriesgadas. Es decir, siguen teniendo que tirarse desde un balcón a un colchón, pero a lo mejor esa caída es de 3 metros, cuando antes para crear el efecto tenía que ser de 10 o 15 metros, ahora es de 3 metros porque puede ser sustituida perfectamente en la pantalla azul por un ordenador, por un abismo como el del Señor de los Anillos o la Guerra de las Galaxias. O sea que realmente sí que ha influido mucho, aunque obviamente en cualquier rodaje, sobre todo cuanto más espectacular y más complicada, más compleja sea la película, con mayor motivo, siguen y seguirán ocurriendo accidentes, pero si os dais cuenta, cada vez muchos menos accidentes mortales. Antes comentábamos aquí entre nosotros algunas de las películas, ¿no? Y una de las que comentábamos era otra que dicen que está basada en hechos reales, ¿no? El Ente, ¿no? Esa película que le montan a la actriz también, bueno, lo que sería, no sé si eso fue real o no, ¿no? Que le montan un decorado para ver si pueden atrapar a ese presunto ente, ¿no? Que abusaba sexualmente de la protagonista, ¿no? Bueno, efectivamente, uno de los aspectos que más me interesaba a la hora de escribir este libro no era solo estrictamente las películas malditas, sino la relación de ese tipo de cine con el mundo también de lo paranormal, con el estudio de la parapsicología, con ese gran boom que hubo precisamente en la época en que se estrenó El Exorcista, más o menos, y que realmente dura hasta nuestros días, ¿no? Y no ha dejado de crecer en alguna medida por el interés por todos esos fenómenos paranormales, por las manifestaciones de poltergeist, etcétera, pero desde un punto de vista, podríamos decir, científico, o al menos con intenciones científicas. Y lo cierto es que El Exorcista, precisamente con ese toque de seriedad, con ese toque de casi de cine documental, y el hecho de utilizar consejeros y utilizar asesores que procedían pues de campos serios como la teología, la psicología, lo paranormal, etcétera, pues puso de moda este tipo de películas. Y efectivamente, El Ente supuestamente está basado en unos hechos reales, en la historia de una persona acosada por una presencia diabólica. En la realidad, creo recordar, o por lo menos es el nombre con el que se dio a conocer, se llamaba Carla Moran. Ellos se cuenta también en el libro, no es el único caso, está también El Horror de Amityville, que estaba supuestamente también basada en una historia real, y de hecho los libros en los que se inspiran estas películas, El Ente o el propio El Horror de Amityville, no son propiamente dicho novelas, sino libros de no ficción, novelas reportaje, y realmente pues ahí hay una relación muy interesante entre la industria del cine y el mundo del estudio de lo paranormal, cómo se retroalimentan entre ambos y cómo a partir de esa época, de mediados de los años 70 hasta, yo diría, bien entrados los años 80, hubo una especie de boom del cine paranormal y del cine de los fenómenos extraños, que no implica solo películas estrictamente malditas o películas de temas sobrenaturales, sino también el estudio de temas como la ufología, ¿no? Pensemos en películas como Encuentros en la Tercera Fase o E.T. de Spielberg, ¿no? El tema del ocultismo nazi, que también Spielberg tocó ya con En busca del arca perdida. Todo este tipo de cuestiones que eran temas que rara vez aparecían en pantalla, empezaron a dar lugar a todo un fenómeno cinematográfico, que a su vez yo creo que influyó mucho en popularizar entre las masas, entre los espectadores, el interés por todo esto, ¿no? Por lo paranormal y por las ciencias ocultas y por el estudio científico de los fenómenos extraños. Yo creo que el culmen de todo esto sería cuando en los 90 pasa a la televisión en la serie Expediente X, que de alguna manera viene a ser el resumen de todas estas historias, de todas las películas, de todos los libros, porque cada episodio, cada capítulo prácticamente era la puesta en imágenes y en argumento de ficción de alguno de estos temas de lo paranormal que antes habían sido tratados en la literatura del género o en el cine, pero que ahora ya a través de Expediente X pasaron a formar parte, yo creo que, de la cultura popular y del imaginario de todos nosotros. Precisamente hablas de Expediente X y ahora a lo mejor me corriges tú, pero creo que están preparando una nueva serie. No sé si sabes tú algo de esto, como tema de curiosidad. Bueno, llevan ya tiempo amenazando con hacer un reboot, lo que llaman ahora un reboot de Expediente X, y era, yo creo que casi inevitable, en cierto modo, desde el gran éxito de Expediente X, todo ese tipo de historias, toda esa temática, pasó directamente a la televisión, y aunque se siguen haciendo muchas películas del género que se estrenan en cine, es evidente que ha habido y vivimos todavía un boom de este tipo de series, ¿no? De, yo qué sé, Sobrenatural, en fin, montones de películas sobre videntes, cazafantasmas, de teleseries, ¿no? Entonces, bueno, viendo que funcionan tan bien, ¿por qué no volver también a las fuentes de esa moda, ¿no? Que fue el Expediente X original. También se está hablando mucho estos días del retorno de Twin Peaks, de que se va a volver a hacer una nueva serie de Twin Peaks en la que estaría implicado además también el propio David Lynch, ¿no? O sea que de alguna manera todo vuelve siempre, aunque yo en este caso diría que es que en realidad no se ha llegado a ir. Jesús, pregunta típica y tópica, ¿qué película maldita es con la que tú te quedas? ¿Y cuál es la que nos recomendarías si, para todo el público que quiera ver? Bueno, siempre es difícil elegir, ¿no? De hecho, tampoco en el libro abarco tanto porque mi intención es no dispersarme demasiado y centrar bien al lector y ponerle bien en el escenario de cada una de esas películas malditas y en sus proximidades, ¿no? Pero claro, ya lo he dicho de alguna manera antes, si tuviera que elegir qué película me parece que posee todos los elementos para ser considerada una película maldita hasta el extremo de hacer dudar a cualquiera acerca de la naturaleza real de esa maldición, yo creo que es indudablemente La semilla del diablo de Roman Polanski. Por muchos motivos, antes hemos tocado algunos de ellos, ¿no? Toda esa conexión, toda esa maraña de conexiones con acontecimientos tan trágicos y siniestros como los crímenes de Charlie Manson o el asesinato de John Lennon, la fama y la mala suerte que acosan a Roman Polanski, etcétera, pero también porque se trata de una película espléndida y de la primera película, incluso antes que El exorcista, que llevó el cine de terror al espectador adulto. Fue la primera que se realizó prácticamente como una producción de clase A en Hollywood, con grandes actores, grandes estrellas en su reparto, tratada con una seriedad y con un estilo cinematográfico adulto, y además también llevando ese mundo, digamos, de lo sobrenatural, de lo terrorífico gótico que estábamos acostumbrados a ver siempre en castillos, en lugares alejados, en Transilvania, con personajes de guardarropía tipo hombres lobos o incluso satanistas que eran como malos de serial tipo Fu Manchu y tal, pues lo llevó al mundo contemporáneo, al Nueva York de la época, a las casas de apartamentos, a los matrimonios de jóvenes ambiciosos recién casados, en un clima totalmente contemporáneo, ¿no? Y eso yo creo que la convierte en mi película maldita favorita y también una de mis películas de terror favoritas de todos los tiempos. Jesús, algo que también se hacía mucho en esas películas malditas era utilizar el marketing de ese propia, de esa propia maldición, ¿no? Para hacérselo llegar al público y que no quedase oculto esos fenómenos que ocurrían, ¿no? Efectivamente, las películas malditas, hemos hablado de muchos de sus componentes, pero quizá uno de los que es más significativo y también de los que entraña más ambigüedad respecto al fenómeno y a veces nos hace sospechar profundamente de la verdad de esa maldición supuestamente sobrenatural, es el hecho de que no dejamos de hablar de Hollywood, ¿no? That's entertainment, es el show business, y en un momento determinado, aunque como os decía ahora ya está quizá menos de moda, es menos políticamente correcto aprovecharse de alguna forma de la credulidad de la gente o de las desgracias ajenas, pero sí es cierto que las películas malditas clásicas se rodearon en parte de ese malditismo como parte de la promoción misma de la película, ¿no? En el caso precisamente de La semilla del diablo, es una película que, aunque dirigida por Polanski, estaba producida por William Castle, que es uno de los grandes creadores de cine de terror de serie B y que estaba especializado en trucos con los que promocionaba las películas más allá de las pantallas, trucos publicitarios, fenómenos casi de circo, de feria, con los que rodeaba las películas para, de alguna manera, tener más impacto y alcanzar más a su público, ¿no? Y hay películas para mí en las cuales es obvio que la maldición se ha construido prácticamente a posteriori, como La profecía, por ejemplo, que es una película estupenda y una de las primeras películas de terror realizadas a raíz del éxito del Exorcista, que para mí es tan buena o mejor a veces incluso me parece que el propio El Exorcista, pero en la que en su día no se habló para nada de ningún tipo de maldición y que sin embargo a lo largo de los años y sobre todo coincidiendo quizá no del todo casualmente con su lanzamiento en vídeo, en DVD, con las ediciones especiales de aniversario y tal, pues se empezó a mirar hacia atrás y a ver sucesos extraños, accidentes de aviación, muertes de accidentes en el plató, en los rodajes, casualidades extrañas para rodear la película de alguna forma con esa leyenda negra de malditismo. No hay que olvidar nunca, pues eso, que estamos hablando de Hollywood y de la industria del espectáculo y que al fin y al cabo, aunque El cuervo estuvo a punto de no terminarse por la muerte accidental o quizá, como se ha llegado a decir, el misterioso asesinato de su protagonista, de Brandon Lee, pues inmediatamente se repusieron de ello y la película a la larga se benefició de esa leyenda negra, incluso del morbo que despertaba el saber si la imagen de Brandon Lee muriendo se había conservado en pantalla, ¿no? Como si se tratara casi de una snuff movie, ¿no? O sea que hay que tener siempre mucho cuidado al aproximarse a estas películas malditas y a todas las maldiciones de Hollywood, porque en ellas siempre hay una gran parte que es publicidad y que es show business. ¿Qué tiene en general el cine de terror que nos engancha tanto a ver estas películas y pasarlo mal delante de una butaca? Bueno, yo creo que es fundamental porque sirve para precisamente proporcionarnos una visión de aquello que más miedo nos da, de aquello que no queremos ver, del lado oscuro del universo, del mundo, no solo necesariamente de lo sobrenatural, que también, sino incluso de la mente humana, de cómo es o puede llegar a ser el ser humano, desde la seguridad de nuestra butaca, sea la del salón de estar o sea la del cine, ¿no? Es una forma de atisbar y que incluso disfrutar, ¿por qué no? Porque no se trata solo de exorcizar o de un disfrute, digamos, vicario, sino de realmente pasarlo bien, porque al fin y al cabo el miedo, el terror, forma parte de la naturaleza humana, es un componente intrínseco de nuestra personalidad, como lo es también la agresividad, la crueldad, la violencia, y el cine de terror nos permite, como decía, pues disfrutar de todo ello, atisbarlo, contemplarlo, pero siempre desde la seguridad de nuestra butaca. Eso sí, en el caso de las películas malditas de las que hablo, se rompe un poco este esquema, se resquebraja un poco, por decirlo así, el otro lado del espejo, ¿no? Y pareciera que a veces esos argumentos fabulosos y esos argumentos terroríficos, paranormales y sobrenaturales pudieran influir en los que hacen las películas e incluso en los que las ven. Si es así o no, pues bueno, para saberlo tenéis que leer el libro. Bueno, Jesús, pues dicho queda, te voy a hacer una pregunta, la última, de verdad, fuera del tema de cine maldito, pero es una curiosidad porque la semana pasada hicimos un programa especial dedicado a una película que seguro que conoces, que es Interestelar, y ahora leeremos comentarios de los oyentes y me gustaría saber tu crítica como crítico de cine sobre esta película, a modo de curiosidad nada más. Bueno, pues mira, casualmente el viernes pasado publiqué en el Cultural del suplemento cultural del Mundo, el Cultural, un artículo sobre la nueva ola de películas de ciencia ficción que más o menos pretenden tener una cierta seriedad y un cierto rigor científico, y ahí, bueno, pues entre otros sitios he dejado escrito lo que pienso de Interestelar, que para mí es una de las escasas películas de ciencia ficción en la que la ciencia en términos generales está muy bien y la ficción está bastante peor, que es lo contrario de lo que suele ocurrir. La mayor parte de las películas de ciencia ficción suelen ser buena ficción y mala ciencia, y para mí Interestelar, como ocurre con muchas películas de Christopher Nolan, que para mí es uno de los directores más sobrevalorados del momento, es una película muy inflada, una película muy pretenciosa en muchos sentidos, que eso sí, en términos generales incluye un tratamiento de los temas científicos bastante riguroso, bastante serio y acorde con los conocimientos actuales de la física, de la cosmología, de todo el tratamiento que hace de todo, de la relatividad, de la cuarta dimensión, de la física estelar y cuántica, etcétera. Es bastante correcto, aunque se toma sus licencias, obviamente, pero sí que me parece que al final cae un poco en el tópico de que todo se soluciona un poco por arte de magia, ¿no? Y que la ciencia al final funciona prácticamente como un agente sobrenatural, y que si hay amor y fe, todo va a salir bien y demás, ¿no? Y la verdad que eso me resulta un poco molesto. Y como te decía, para mí Christopher Nolan es un director muy sobrevalorado, que inflaciona, como hablando de universo en expansión, inflaciona mucho sus películas. Me parece que Interestelar no necesitaba durar prácticamente 3 horas para contarnos lo que sería prácticamente pues un episodio de Twilight Zone o un relato de ciencia ficción de 20 o 30 páginas, que para aquellos que somos lectores habituales de ciencia ficción no tiene mucho misterio. Prácticamente desde que comienza la película sabes más o menos cuáles van a ser los puntos fuertes y lo que va a pasar, o lo que está pasando, por decirlo así, porque no es solo lo que pasa al final, sino lo que está pasando al principio. Si has leído un poquito de ciencia ficción, ya lo sabes, y realmente le sobran bastantes minutos. Jesús, me parece que voy a editar esta parte, ¿eh? No, hombre, estoy totalmente en contra de lo que dices, pero es lo que tiene el cine. Claro que sí, claro que sí. Bravo, porque... Pero Marta está de acuerdo, ¿eh? Completamente de acuerdo contigo. Es que realmente se tarda menos tiempo en leer La historia del tiempo de Stephen Hawking que en ver Interestelar, y al final resulta mucho más satisfactorio leer el libro de Hawking. En mi opinión, pretende ser el 2001 del siglo XXI y se parece más a Encuentros en la tercera parte. Obviaré todo esto que has dicho, Jesús. Bueno, de verdad que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran, y que sabes que te vamos a volver a llamar porque eres nuestro fetiche, como te he dicho al principio, Jesús. Un auténtico placer. Gracias a vosotros, y de todas maneras espero a no tardar mucho tener algo más que ofreceros para seguir hablando y seguir conversando con vosotros. Y si no, seguro que buscamos algunas cosas, no te preocupes. Pues aquí estaré. Muchas gracias, Jesús. A vosotros, un abrazo. Jesús, un abrazo. Gracias. Jesús, un abrazo. Gracias. Bueno, y volvemos al pasado, porque nos vamos al tema que tratamos la semana anterior. Le mandamos un abrazo enorme a Jesús Palacios por esa crítica final que nos ha hecho también de esta película Interestelar, que nada, tocaremos unos minutitos porque prometimos que leeríamos vuestros comentarios. Pido disculpas si se nos ha perdido alguno, pero yo creo que estarán todos, y vamos a empezar leyendo uno de Paco Rodríguez, que creo que Luis conoce bien, que también siempre nos deja muchos comentarios, y nos dice: El cine puede marcar paradigmas de nuestras vidas. Muy interesante. Tenemos ideas, datos, concepciones y referencias a otras épocas, eras o hechos históricos generados por el celuloide. No la he visto, pero si hay opiniones contrarias, os oiré. Lluvioso y frío, saludos desde Málaga. Y le mandamos un saludo, como no podía ser de otra manera. Luisa Arroyo también nos dice que gracias a nosotros pues la va a ver, y creo que te dejo un comentario que luego lo buscaremos porque vamos un poquito perdidos con los comentarios. Miguel Serrano Torres, que también comenta muchas veces y le mandamos un saludo, es de los que opina que no le gustó nada y dice: no pude acabar de ver la película, es mala de... qué mal hecha está y es un tostón de película. Opiniones para todos los gustos, como no puede ser de otra manera. Marta afirma esta. Me parece súper bien. Miguel Ángel García, que creo que te dejó un comentario a ti, ¿sí?, más profundo. Dejó aquí un comentario, lo voy a leer y luego, si te parece, vale, leemos lo que te comentó a ti. Vale. Dice: me gustó mucho, me dejó pensativo y algo se movió internamente. Me pareció muy buena y creativa la manera de recrear la quinta dimensión. ¿Será así? Mi imaginación se dispara con los agujeros de gusano, los agujeros negros y el horizonte de sucesos. Y ahora Marta nos lee un comentario que te dejó precisamente en tu muro a esta película, mientras yo busco los demás. De acuerdo. Mira, Miguel Ángel García Palacios. Me gustó mucho. Me removió algo internamente y me hizo pensar en algo que escuché un día, no sé en qué programa, y que te paso a relatar. Me pareció muy interesante escuchar el otro día que hay personas que sostienen la siguiente tesis. El ser humano, salvando las distancias y viéndolo desde otra perspectiva, otra escala, vendría a ser como un átomo. Los átomos, según los últimos experimentos realizados, se pueden teletransportar, sus propiedades más que el átomo en sí. La razón sería la siguiente: habría microagujeros de gusano por los cuales viajarían los átomos a sus propiedades, y así podrían viajar de un punto a otro de un país o del universo. Algunas personas que han estado clínicamente muertas y han vuelto a la vida, ECMs, suelen explicar que se encuentran en un túnel, el famoso túnel, con una luz brillante al final del mismo. Quizá funcionamos como los átomos. Tendría cierto sentido, ya que son los ladrillos que hacen posible la maravillosa construcción del ser humano. El túnel sería el agujero de gusano que transportaría nuestras propiedades a otro plano y dejaría el cuerpo físico en este, porque quizás en el otro lado, allá donde nuestra alma va, ya no es necesario. Buen programa. Lo que está absolutamente claro es que genera opiniones para todos los gustos, y apasionante esta reflexión también que le ha generado a nuestro amigo. Y Javier Núñez, a través del correo electrónico, nos manda un mensaje que dice: me ha parecido una película muy interesante, ya que toca algo que a mí me encanta, la ciencia ficción, los viajes espaciales y la relatividad, viajes en el tiempo, etcétera. La película está bien, pero tiene sus chirríos, tales como, por poner algunos ejemplos, el tipo que se queda en la nave 23 años apenas envejece ni ha perdido la cabeza volviéndose loco. 2. Que ellos mismos, los humanos, pusieran el tesseracto, es como se llama el cubo en el que entra al final de la película, tesseracto, lo cual crearía una paradoja. 3. La cantidad de combustible y propulsión que hace falta para abandonar la Tierra, pero sin embargo para abandonar los demás planetas, ejemplo el del agua, no les hiciera falta tanta propulsión, simplemente con la nave pequeña consiguieran escapar de él y su gravedad. Y sobre el tema del agujero negro, no creo que nadie ni nada sobreviviera a su poder de atracción. Creo que todo se desintegraría al acercarse a él. Mi conclusión sobre esta película es que es muy interesante la temática que toca, algo nuevo en el cine de ciencia ficción, y creo que ha despertado el interés de muchísimas personas. Yo estoy de acuerdo con las críticas que se hacen a esta película, creo que son correctas, pero no quita una cosa a la otra. También Loy Vance nos manda un mail con un documento adjunto en el que nos dice: Interstellar, frases e ideas. De antemano no he encontrado enlace en versión original, así que me ha tocado, supongo que enlace comprada, ¿eh? Aquí nadie utiliza enlaces de dudosa legalidad. Así que me ha tocado verla en castellano, con lo que las frases sacadas de la peli lo mismo varían un poco del guión original, pero es lo que hay. 1. Tiene que aprender a adaptarse como todos. Son reflexiones que realiza ella de la película. Dos, el planteamiento de la duda sobre el viaje. El planteamiento de la duda sobre el viaje a la Luna, como un hecho ficticio o no, con gran propaganda se mueve. Mueve economías, industrias y avances científicos. ¿Hasta qué punto es mala una farsa si da según qué resultados? 3. La frustración de no expandir tus propios objetivos y metas. El hambre de hacer lo que te llena y no otra cosa, el inconformismo. Este mundo no está tan mal. 4. Eres tú el que no encaja. Naciste 40 años pronto o 40 años más tarde. Esto me recuerda a una escena de Sin City, donde el personaje que interpreta Mickey Rourke se dice que vive en una época no acorde a sí mismo. Está haciendo reflexiones, para que la gente lo entienda, sobre los personajes y lo que y la película. 5. La explicación científica del fantasma como la gravedad. 6. Como la curiosidad te mueve y como el obstáculo solo lo es si no piensas en saber. Cómo la curiosidad te mueve y cómo un obstáculo solo lo es si no piensas en salvarlo. 7. Transgenia. Todo el mundo está en contra de la transgenia. La mayoría de ella mejora especies y las vuelve resistentes a plagas. 8. Cómo las oportunidades se presentan inesperadamente. 9. El sacrificio propio por el conocimiento y la supervivencia de otros. Y entre paréntesis, duda. Cómo la gravedad muestra las coordenadas en casa del prota. 10. La ética del uso de embriones humanos. 11. Que salir ahí fuera me haga sentir que es para lo que he nacido y me emocione no quiere decir que me equivoque. O sí, no te fíes de las cosas correctas que se hacen por la razón equivocada. El porqué es la base. Y la base es sólida. Evolucionar, adaptarse. 12. O sea, me ha mandado unas cuantas, ¿eh? El miedo a la incertidumbre y el dolor de la película. El miedo a la incertidumbre y el dolor de la pérdida. 13. Voy a volver. Las promesas hechas sin certeza como un simple deseo. Un gran trabajo de rodaje, efecto espectacular. 14. ¿Crees que la naturaleza no puede ser malvada? No. Imponente, aterradora, pero malvada, no. 15. La Tierra se ve impresionante desde aquí, de cómo muchas cosas se ven mejor y más bonitas con la distancia se sienten diferente. 16. La idea de explotar un potencial superior con una educación especializada o dejarla desarrollarse entre un ambiente general. 17. Explicación de la distorsión del espacio-tiempo como generada por ellos por algo más allá intangible. 18. Las múltiples dimensiones de los seres existentes y la percepción de los mismos. 19. El sentimiento de abandono, el enfado y el no perdón. Y ya soy una Magdalena delante de la pantalla. 20. El amor, lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y el espacio. 21. Mentira y sacrificio. Conflicto de qué bando es el que se sacrifica y cómo se vive la mentira y en la mentira. 22. El deseo de estar con otras personas es muy fuerte. Ese sentimiento es el que nos convierte en seres humanos. El concepto de ser humano como ser sociable, aunque no es el único. 23. El instinto de supervivencia. ¿Hasta dónde compromete la supervivencia de los demás? 24. La desesperación. 25. La determinación. Vale, lo de los libros con el astronautilla detrás es una paranoia muy grande. Interpretación la ha adiñado y se manifiesta como presencia, fuerza o lo que sea. Muchas veces se dice que los fantasmas, espíritus, entes o lo que sea pueden quedar aferrados al lugar de su muerte, pero otras veces esos espíritus quedan anclados a un lugar importante de sus vidas que no tiene por qué ser necesariamente el lugar de su muerte, sino un lugar de gran energía para ellos. También existe la teoría de que un espíritu solo puede efectuar un radio de acción en unos pocos metros. Y puestos con las elucubraciones locas de madrugada, ojo al símil entre agujero negro y vórtice o portal por los que se dice que los espíritus transitan, al menos entre lugares, no se sabe si también en el tiempo. Aunque una característica del tiempo son esos entes que quedan marcando una energía llamada residual que muchos interpretan como sucesos en bucle, al contrario que las clasificadas respuestas de clase A o inteligentes que tienden a ser simultáneas a nuestra propia realidad. Y ya me he salido por completo del marco de la peli, ya lo siento, pero ya vuelve. 26. No son seres, somos nosotros. Esta frase refleja todo lo que la ciencia no ha alcanzado aún y que por tanto es nuestros ojos inexplicables o que atañe a algo divino o superior. Creo que me dejo alguno por leer, pero pido disculpas porque tengo un poco de lío aquí con el iPad. En todo caso, si queréis me lo volvéis a reenviar, que lo podremos leer gustosamente en próximas ediciones del programa. Y por supuesto tenéis el correo para todo lo que queráis. Podéis mandar a programa@losmisteriosnosmiran.com cualquier opinión de todos los programas que realizamos. Prometo estar más atento y contestar más, que últimamente lo tengo un poquito dejado. Y también entrar en la página web, que nunca lo decimos, losmisteriosnosmiran.com. Pasaros por allí, que hay mucha información. De verdad que es un placer tener oyentes así que están, porque escribir estos mensajes hay que estar un tiempo meditándolos y aunque sea esos minutitos con nosotros, acordándose de nosotros y compartiendo un gusto en común como es esta película, o no, aunque no te guste, pero que hayas compartido esos minutos con nosotros, os lo agradecemos muchísimo, tanto este como todos los mensajes que nos llegan. Y Marta, eso mismo iba a decir, que no solamente por el tema de la película Interestelar que de la que hablamos el otro día, sino de todos aquellos incondicionales que nos acompañan cada semana. A Asier, perdón si me dejo alguno, tenemos también a Luisa Arroyo, que también sigue el programa hermano Solo Misterios. Que creo que dejó un comentario sobre la película, pero que lo he perdido. Luisa, nos lo vuelves a mandar porque tengo una cabecita aquí. Y bueno, a tantos y a tantos que están cada semana ahí con nosotros acompañando, que nos sentimos súper arropados. Y bueno, Laura también comparte en su muro todos los programas. Hace poquito que empezó a escucharnos, pero dice que está recuperando el tiempo perdido porque está cogiendo carrerilla, y además es que los comparte en su muro y que nos sentimos como muy arropados y recibimos todo el cariño que nos dan cada semana. Y desde aquí pues quería también recordarlo. Y algo que me sorprende mucho es que en ocasiones nos llegan mensajes de hospitales, gente que está pasando un mal momento y que dice que gracias a nosotros pues se les hacen un poquito más llevaderas estas estancias de hospital. Y esto no lo comentaba, yo prometo que todos los mensajes los leo y aunque no conteste porque voy un poquito mal de la cabeza como siempre, prometo que os leo y os tenemos en el pensamiento. Y quiero mandar un saludo, por ejemplo, a Antonio Rodríguez, que estaba en un hospital y nos escuchó allí, nos conoció allí, y a tantos otros que sé que están al otro lado. Y también me sorprende oyentes que dicen que quieren venir. Esto sonará muy egocéntrico, pero es que de verdad que a mí me sorprende que quieren venir a pasar un rato aquí a la radio con nosotros. Estáis más que invitados, el estudio es pequeñito, pero sitio hay para estar aquí un ratito, pues por supuesto. Pues claro que sí, están completamente invitados. Bueno, pues vamos, Luis. Bueno, una cosita, ¿no? Pues ese encanto, ¿no? De recibir esos comentarios porque no dejan de ser muestras de cariño, ¿no? Y bueno, no sé, por ejemplo, hacer este escrito de tantas páginas y esta reflexión, pues jolín, la gente se ha tomado el, no sé cómo deciros, ¿no? Esas ganas de contestar, ¿no? Y de estar de alguna manera con nosotros, de participar con nosotros, ¿no? Y eso la verdad es que no tiene precio. Estoy personalmente súper encantado y sorprendido de que la gente decida estar de alguna manera un rato con nosotros, ¿no? No tiene precio. Pues paga todo lo que hacemos, sin duda. Bueno, vamos a irnos a conocer a un personaje que de verdad, ya lo he dicho al principio, pero no conozco nada de él y me tiene muy intrigado, y nos vamos con Más allá de la historia, venga. Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización. Son su alma. En un viaje donde la realidad se confunde con el mito y el mito con la realidad. Y lo que está a punto de comenzar es su historia. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Y vamos a hablar de un personaje, Ramón Pané, que no sé si lo digo bien. ¿Quién es este hombre y por qué está más allá de la historia? Buenas noches a todos. La verdad es que, déjenme decir que Ramón Pané es un personaje muy especial y también tiene un valor sentimental para mí, ¿no? Estoy trabajando en algo más grande, digamos, una combinación de varias cosas sobre un tema más amplio, ¿no? Y Ramón Pané, sin duda, puede ser un capítulo de ese trabajo, de ese libro o lo que salga. Ramón Pané está muy vinculado a Badalona, a San Jerónimo de la Murtra, que es un monasterio que hay allí. Y es uno de esos personajes que la historia a veces trata mal, ¿no? Que se guarda en el cajón del olvido, ¿no? Estos personajes, estos hechos, y no sabemos muy bien por qué se guardan en secreto. Parece ser que hay una mano negra que lo oculta. Y veremos por qué de la importancia. Estamos hablando de un personaje que llegó a ser el primer etnógrafo de América, el primer etnólogo, el primer misionero, el primer catequista y el primer autor de un texto escrito en América. Europeo, pues estamos hablando, por supuesto. Por lo tanto, y además, hay otro título también que algunos han recalcado, sobre todo de la parte de Sudamérica, ¿no? Que era un extirpador de ídolos. Sin duda, esta era, pues, su trabajo directamente era eso, pues extirpar los ídolos que tenían los taínos, estos pueblos. Yo creo que ya es hora que vamos a trasladarnos en el tiempo, vamos a recorrer el punto de partida de Ramón Pané. Yo creo que hay que buscarlo en un 7 de diciembre de 1492. Los reyes católicos Fernando e Isabel estaban en Barcelona. Fernando II, después de despachar en el Palacio Real, se disponía a bajar las escalinatas cuando de repente un hombre le ataca. Estamos hablando de Joan de Cañamars. Hemos subido la música porque, bueno, se ha dado una casualidad de que este Joan Cañamars, que nosotros no conocíamos, pero sí conocemos la zona esta de Dos Ríos, que está aquí a nuestras espaldas, que es la zona de Cañamars. Resulta que era sus tierras. Es nacido en Dos Ríos, que es un pueblo de aquí, y hay una urbanización llamada Cañamars, que es colindante prácticamente con San Andrés de Llavaneras, donde estamos, y resulta que son las tierras de este hombre. Y esto no estaba preparado. ¿Cómo nos gustan las casualidades, Cristo? Sí, la verdad es que las casualidades son impresionantes y aquí todo es conocimiento, ¿no? Todos aportamos lo que sabemos, ¿no? Hemos dejado al rey Fernando II desangrándose prácticamente las escalinatas del Palacio Real tras este acto de Joan de Cañamars. Claro, enseguida el propio rey dijo que no lo ejecutaran allí porque tenían que preguntar el por qué había sucedido aquello. ¿Por qué este hombre, que era un campesino, aparentemente un campesino, un simple campesino, había perpetrado tal ataque? Después de interrogarle, no pacíficamente, precisamente, llegaron a la conclusión que no había nada detrás, ni siquiera algo que estaba detrás, ni Francia, porque hay que recordar que los reyes estaban aquí para reclamar territorios a Francia. Estamos hablando de la Cerdaña, por ejemplo, de la Cerdaña y el Rosellón, que estaban reclamando esas tierras de nuevo para la corona de catalano-aragonesa, para la corona de Aragón. Entonces, este hombre finalmente se le dijo que estaba loco, que era un campesino loco, que le había atacado, y no había nada más detrás, una mano negra. Pero siempre nos hemos preguntado, algunos historiadores, claro, estaba muy reciente lo de las guerras remensas, aquí en Cataluña. Ya el padre de Fernando II, Juan II, ya había tenido problemas y apoyando a los remensas, que eran los campesinos de estas tierras, en contra de la nobleza catalana. Porque ¿qué tenían en aquellos tiempos la nobleza catalana? Pues un sistema feudal brutal. Estamos hablando de los malos usos, donde prácticamente el campesino quedaba a expensas y era un esclavo prácticamente del noble. Entonces, claro, algunos campesinos se reunieron en estas guerras remensas, intentaron con el apoyo de los reyes, tanto de Juan II como después de su hijo, Fernando II, intentaron pues hacer algo de bien hacia el campesino. Finalmente, Fernando II tenía prisa por hacer la paz con los nobles catalanes Y la sentencia de Guadalupe se decidió para comprar esta libertad, digamos, para acabar con estos malos usos, los campesinos tenían que comprar su libertad. Es por eso que algunos campesinos de estos no habían quedado muy de acuerdo con la corona, ¿no? Porque se sentían como abandonados. Quizás por eso Juan de Cañamares atacó al rey, o quizás simplemente estaba loco. ¿Y qué tendrá que ver todo esto? Algunos se preguntarán, con Ramón Pané. Pues gracias a esto, esta herida casi mortal del rey Fernando II, fueron a San Jerónimo de la Murtra. ¿Por qué fueron allí? Porque era un lugar de recogimiento, un lugar donde los jerónimos, porque estaba habitado por jerónimos, podían darle los cuidados necesarios a este rey, ¿no? Intentar salvarle la vida. San Jerónimo de la Murtra, antes conocido también como San Jerónimo del Valle de Belén, lo que pasa es que cambiaron el nombre de la Murtra porque es una planta que hay mucho por la zona, y la Murtra se trajo la semilla justamente de Tierra Santa, que solo es una planta especial de allí, de Tierra Santa. Estamos hablando de un lugar, pues a unos pocos kilómetros de lo que sería el centro de Badalona por aquí entonces, en la montaña, un lugar tranquilo, pero un lugar lleno de conocimiento. Un lugar donde tanto el rey Juan II, como después su hijo, Carlos V, y más reyes estuvieron allí, en aquel centro. ¿Qué importancia sería que este centro entonces? Tenemos que recordar que era un centro donde muchos cruzados venían a descansar, a olvidarse de la vida de guerra. Y aquí fue quizás donde muchos documentos, mucho conocimiento pasó por este lugar, por este monasterio. Y aquí, en este contexto, encontramos al fraile Ramón Pané. La primera vez que tenemos noticias de este hombre fue cuando, después del primer viaje de Cristóbal Colón, en abril de 1493, la primera vez que los reyes supieron de Cristóbal Colón y Cristóbal Colón les presentó lo que había descubierto, ocurrió aquí, en San Jerónimo de la Murtra de Badalona. Muchos dicen que había sido en el Palacio del Tinel. Sí, es posible que haya sido Palacio del Tinel también, pero después de esta recepción en San Jerónimo de la Murtra. Que es un lugar, para el que no lo sepa, estamos hablando mucho de Badalona y de estos sitios, es la ciudad que habría pegada a Barcelona. San Jerónimo de la Murtra estaría en esa montaña, que no sé si es la Conrería de Badalona, mucho más arriba. Esto nos lo sitúas tú ahora para que más o menos la gente que no conocemos el lugar o que no ha estado por allí pueda entender que es una población, una zona que está cercana a Barcelona, pero que ni mucho menos está dentro de lo que es la ciudad condal. Estamos hablando que después de Barcelona, digamos hacia el norte, tenemos lo que es el río Besós. Después del río Besós estaría lo que sería Santa Coloma y después el término municipal de Badalona, que tiene tanto mar como montaña. Pues en la zona de montaña, no sé si estaríamos hablando unos 5 o 6 kilómetros como mucho del centro de Badalona, encontramos este monasterio. Que este monasterio está situado en un lugar muy especial y estamos hablando, por ejemplo, de cerca del Monte de las Águilas, Montigalá. Y es un monte muy especial, que quizás algún día haremos un programa especial sobre este lugar, porque incluso aquí se dice que Cristóbal Colón tuvo una visión en este monte cuando iba de camino a San Jerónimo de la Murtra. Según dicen, se le apareció la Virgen en este monte. Y es que siempre este monte había tenido una religión especial, un lugar especial incluso también para los íberos. Habían varios establecimientos íberos muy cerca, como el Puig Castelar, íbero también, o Can Buscà, que es otro poblado íbero. Justamente aquí había un lugar de culto al sol de los íberos, en Montigalá. Y es aquí también donde, por ejemplo, nuestra compañera Marta tuvo un encuentro especial también con el misterio. Sí, desde hace ya varias décadas, en la zona de Montigalá, como bien habéis dicho, dentro de Badalona, en los montes del Águila Montigalá, desde, bueno, como bien decía, una mujer fue presuntamente testigo de la aparición de una virgen en un algarrobo de la zona, y desde entonces hay un peregrinaje hacia, bueno, 2 días a la semana, donde acuden esta mujer y un grupo numeroso de personas a hacer el culto en el lugar exacto donde se supuestamente esa virgen apareció, ¿no? Lo cual aquí nada es casualidad, como estamos volviendo a demostrar, ¿no? Como vemos, es un lugar bastante especial, ¿no? Y ya en esta presentación de estos descubrimientos que hizo Cristóbal Colón ante los reyes católicos, es donde encontramos a Ramón Pané, que era un monje, era un lego jerónimo. Hay que decir que los legos no habían recibido las órdenes mayores de sacerdote, y se encargaba de otros tipos de trabajos en el monasterio. Ramón Pané siempre se refirió a él como un pobre ermitaño de la Orden de San Jerónimo, ¿no? Nos damos cuenta un poquito el carácter, ¿no?, al definir a este personaje. Y allí, en esta recepción, que todos hemos visto el cuadro, películas, series, en la que incluso hay algunos indios y todo eso, ahí estaba Ramón Pané. Claro, ¿cómo convence Cristóbal Colón? Porque fue Cristóbal Colón quien convenció a Ramón Pané para que se fuera con él a las Indias. Estamos hablando de que los jerónimos no eran los franciscanos, que siempre estaban los primeros en hacer misiones, en más aventureros. Los jerónimos siempre tenían más tendencia a la observancia, ¿no?, al saber, pero con tranquilidad, al recogimiento. Siempre siguiendo a esa figura que era San Jerónimo. San Jerónimo, recordemos todos, fue el autor de la Biblia Vulgata. Fue el que tradujo, digamos, la Biblia al latín. Que trabajó como secretario de un papa, el papa Damaso, y que también fue recogido durante más de 35 años en una cueva. Y cuidado con lo de cueva, porque veremos cómo también algunos mitos taínos tienen mucho que ver con las cuevas. Claro, Ramón Pané, yo creo que le seducía, ¿no?, de decir, quiero seguir estos pasos, porque en aquellos tiempos a Cristóbal Colón se le veía como un mesías incluso. Otros lo veían como el diablo. Pero era este tipo Mesías que era capaz de trascender, que iba a hacer algo histórico, ¿no?, que se podía llevar la palabra de Dios a otras gentes. Y es aquí donde Pané entra en juego. Algunos autores incluso lo ponen como familia de Cristóbal Colón. Es posible que haya algún tipo de parentesco entre Cristóbal Colón y Ramón Pané, pero lo que sí que es casi confirmado, que Cristóbal Colón no era la primera vez que estaba en San Jerónimo de la Murtra. Parece ser que antes del primer viaje estuvo en San Jerónimo de la Murtra consultando unos mapas. Y allí seguramente conoció a Ramón Pané. Si no fuera familia, lo conocería allí. De todo esto, de estos mapas y todo eso, quizás en otro Más Allá de la Historia nos centraremos más en todo ello. Es que, mira, justo el sábado estaba en el monasterio del Escorial, donde están las tumbas de los Austrias, Carlos I y compañía. No sé si está Fernando también. Y si no recuerdo mal, es de los Jerónimos. O sea, fíjate la relación también, ¿no?, en Madrid. Claro, es que los Jerónimos es algo muy especial, porque es una orden que nació en la península ibérica. O sea, no estaba en ningún sitio más. Nació aquí en la península ibérica, justamente en Guadalajara. Unos ermitaños que directamente estaban a lo suyo haciendo pues ermitaños, y quisieron seguir ¿a quién? A San Jerónimo. De esa manera pues empezaron a vivir más en comunidad, y de ahí surgió esta orden tan importante. Y es una orden especial, porque es una orden que, mira, por ejemplo, a Pané siempre se le ha considerado que era, incluso Bartolomé de las Casas, este gran defensor de los indios, no le llama tonto, pero casi. Pero es que los jerónimos nunca tenían que decir que sabían algo. O sea, no ser más, no decir que eran más que otra cosa. Tenían que ser personas que callaran, que estuvieran tranquilos, que aunque supieran algo, mejor callárselo. Por eso desde aquí da confianza de los austrias, de los reyes, tanto los reyes católicos como de los austrias, da confianza tan cercana que tenían con esta orden de los jerónimos, tan importante para los reyes de España que serían. Claro, todo eso cambiaría después de los austrias, pero bueno, eso son otras historias y que tiene mucho que ver también aquí San Jerónimo de la Murtra, que ya lo veremos. Entonces, finalmente, Cristóbal Colón convence a Ramón Pané. Estamos hablando que en septiembre zarparon de Cádiz más de 1.500 personas y 17 navíos. Esta preparación tan rápida, pues estamos hablando de abril a septiembre, fue un problema para Cristóbal Colón, porque enroló a gente que no tenía que haber enrolado. Y esto fue un gran problema que le llevó, digamos, a acabar fatal, como después veremos, ¿no? Porque se llevó a muchos caballeros, guerreros, que estos caballeros y guerreros no tenían intención de ensuciarse las manos, ni de trabajar, se llevaban su séquito, y este séquito pues tampoco tenían, no sabían ni construir, ni hacer nada. Entonces, claro, como cuando Cristóbal Colón se puso serio allí, que necesitaban todas las manos para poder comer, todas las manos para construir, estos se rebotaron. Y no solo esto, sino también los sacerdotes que iban. Estamos hablando, por ejemplo, del que el padre Boil, Bernardo de Boil, fue el encargado por la Santa Sede para hacer cumplir una bula, la bula intercatera. Esta bula es muy importante porque, da seguridad a los reyes católicos, en este caso a la reina, de que estos territorios serían para Castilla. Pero con una condición, que se hiciera las misiones, que todos los indios o todas las personas de allí se volvieran cristianos. Por eso, en el primer viaje, Cristóbal Colón no llevó a ningún sacerdote, ni clérigo, ni nadie religioso, pero este segundo llevó a 13 sacerdotes, al mando del vicario de la Santa Sede, Bernardo de Boil, y por supuesto a Ramón Pané. Y ya llegamos en el viaje, que fueron unos 2 meses aproximadamente de travesía, estábamos en septiembre, pues hacia noviembre, llegan a la isla La Española. Lo que tenía que hacer, el objetivo claro de este segundo viaje era primero socorrer a los hombres que habían quedado en la Natividad, el fuerte Natividad, que era un fuerte que había dejado Cristóbal Colón con más de una treintena de hombres después de la Santa María se hundiese. Es por eso que siempre recordáis estas noticias. ¿Se ha encontrado la Santa María? Pero vamos a ver, si ya nos dicen que se utilizó gran parte de la madera, gran parte de los artilugios para construir el fuerte de la Natividad. Bien, aparte de este objetivo, había otro objetivo, claro. Colonizar las 6 islas que Colón había descubierto. Otra de las cosas también importantes eran seguir la ruta hasta Cipango y Catay. Es decir, hasta Japón y China, en busca de esta nueva ruta, ¿no?, de lo que había ido en principio Colón. Hoy no entraremos de si de verdad sabía o no sabía Colón dónde iba. Con estos objetivos claros, llegaron a La Española en noviembre y lo que encontraron allí fue terrible. Aprovecho este pequeño parón antes de continuar con la historia para mandar un saludo precisamente a los oyentes de Radio Badalona que nos emiten allí en aquella emisora, que es un placer como siempre estar allí, y en especial a dos oyentes que yo sé que nos siguen cada semana a través del FM por allí, que son las mamás de Marta y de Cristóbal. ¡Hombre! Y que les mandamos un saludo enorme por escucharnos. Un abrazo. Y que muy agradecido, claro. Abrazo grande. Un beso a las mamás y a toda mamás, Badalona, que nos escucha. Por supuesto. Tienen unos hijos que, bueno, en fin. Bueno, hemos dejado a Ramón Pané llegando ahí a América. Ramón Pané llegó junto con el resto de los más de 1.500 personas que hubo, ¿no?, en este viaje, y se encontraron con la Natividad totalmente arrasada. Ni un superviviente de los más de 30 marineros que había dejado Cristóbal Colón allí. Claro, todo esto supuso un traspiés bastante importante. Pero Cristóbal Colón intentó hacer lo que pudo en ese instante, porque estamos hablando de que la isla de la Española se dividía en cinco cacicazgos, es decir, estaban regidos por caciques y habían cinco principales. Y entonces, dentro de estos caciques, yo creo que vale la pena que expliquemos un poquito cómo funcionaban, ¿no? Los caciques eran prácticamente los que mandaban, ¿no?, a estas tribus, y siempre complementados con los bojicos. Se llamaba así en lengua taína a los chamanes, podemos llamarlos como los chamanes, que eran también algo muy importante para esta sociedad. Claro, los españoles enseguida notaron cómo era cada cacique, pues algunos querían interactuar más con los españoles, saber más de esa religión tan poquito rara para ellos, ¿no? Y otros no, otros hicieron la guerra, como en este caso el fuerte Natividad, que quedó totalmente arrasado. El 6 de enero, Ramón Pané, que esto sí que hay constancia también, asiste a la primera misa del Nuevo Mundo, oficiada por Bernardo de Boil. Bernardo de Boil es, como hemos dicho antes, el vicario de la Santa Sede. Estuvo en Montserrat, digamos, era alguien importante en Montserrat, y no acabó nada bien con Cristóbal Colón. Ni con Cristóbal Colón ni con Ramón Pané. ¿Y todo por qué? Yo creo que, más que por las formas de Cristóbal Colón, fíjate lo que voy a decir, yo creo que estos monjes, era dominico, creo recordar, no estaban acostumbrados a que recibieran el mismo trato que cualquier marinero, cualquier persona que estaban allí. Entonces, Bernardo de Boil, enseguida con otros sacerdotes y otras gentes, volvieron a España a quejarse a los reyes. Es decir, Cristóbal Colón está haciendo estas cosas mal, no está entendiendo la labor que venimos a hacer aquí. Bueno, yo creo que también muchas cosas eran que no querían mancharse las manos, ¿no?, trabajando. Pero Ramón Pané permaneció. Ramón Pané se le encomendó a Cristóbal Colón una tarea que revolucionaría, yo creo que al mundo, que es importantísima. Que aprendiera la lengua de los ciguayos, porque estamos hablando de un territorio donde habían tres lenguas esencialmente. Los ciguayos era una etnia que ya estaba ahí antes, estaba antes que las demás, porque los taínos son originarios de lo que sería de Sudamérica, de más o menos por el río Orinoco, de esa zona por ahí, y entonces muchos siglos atrás, pues de isla en isla llegaron aquí a esta isla, y esa es su historia. Y siempre habían tenido muchos problemas también con otras tribus, como los caribeños, que los caribeños eran caníbales y le habían secuestrado también a las mujeres. Esto tiene mucho que ver, después lo veremos, con sus mitos y su forma de actuar. Entonces Cristóbal Colón le encarga a Ramón Pané que le hiciera una relación de los sobre las antigüedades de los indios. ¿Para qué? Para aprender si tenían ídolos, qué clase de religión eran, qué mitos tenían, cómo eran, para simplemente conocerlos y poder convertirlos al cristianismo. No olvidemos que Cristóbal Colón era el máximo representante, representante de la zona. Por lo tanto, su misión también primigenia era hacer convertir a los taínos, a los pueblos indígenas de esta zona, convertirlos al cristianismo. Y él se esforzó, a pesar de lo que dijeran, se esforzó porque nombró a Ramón Pané esta misión tan importante. Ramón Pané estuvo un tiempo con los ciguayos, pero enseguida vieron que habían otras tribus más importantes, más amplias a la que llegara el mensaje, y emigró con otro cacique llamado Guarionax, donde se hablaba la lengua taína, más entendida tanto aquí en esta zona como en otras islas. Y fue ahí donde pasaron varios hechos. Al principio, este cacique aceptaba bien lo que le decía Ramón Pané, lo aceptaba bastante bien, hasta que, unos 2 años después, no quería saber nada de esta religión. Entonces Ramón Pané tuvo que irse con otro cacique, maybe a Tué, donde este sí que aceptaba, digamos, la religión. Pero antes de esto pasó un episodio, quizás de uno de los más fuertes que vivió Ramón Pané. Cuando Ramón Pané estaba en este tránsito, ¿no?, de cambiarse, o sea, fijaros que Ramón Pané los deja tranquilos, o sea, no queréis convertiros, bueno, voy a ver si en otro lugar mi semilla pues crece mejor, ¿no? Pero Guarionax y seis de sus hombres robaron lo que había quedado allí, que eran como, supongo que serían un crucifijo, un lugar donde este pueblo se podría arrodillar a rezar, porque no olvidemos que este pueblo sí que había sido bastante convertido. O sea, aunque su cacique no habiese convertido, este pueblo sí. Habían varios seguidores del cristianismo. Y ocurrió un hecho. Estos seis hombres de Guarionex robaron estas cosas sagradas, ¿no?, del cristianismo, la enterraron en un campo y orinaron encima, diciendo, ahora la semilla sí que traerá algo verdaderamente bueno. Claro, de todo esto se enteró Ramón Pané, informó a Bartolomé de las Casas, no estaba Cristóbal Colón. Bartolomé de las Casas, Bartolomé de Colón, el hermano de Colón, ¿qué hizo? Apresarlos y los quemó. Claro, hubo cierta tristeza, no estaba de acuerdo en este castigo tan severo. Estaba de acuerdo en un castigo, porque claro, estamos hablando de algo sagrado, ¿no? Pero un castigo tan extremo era muy difícil. Es que la situación en la española no era fácil, ni para Bartolomé Colón, ni para Cristóbal Colón. Estaban dando palos por todos lados, desde los indígenas hasta los mismos que habían llevado allí, a los sacerdotes, había presiones por todas partes. Y Bartolomé decidió que lo mejor para atajarlo era quemarlos. ¿Cuánto se equivocó? Y digo que la lió porque incluso los castellanos, los españoles de allí, por aquel entonces, se tuvieron que enfrentar, según algunas fuentes, 400 hombres contra 30.000, hablan en algunas fuentes. Gracias a los caballos, porque es un animal que tenemos que tener en cuenta, que embarcó en el segundo viaje Cristóbal Colón, empezó a llevar caballos. Los caballos no existían en América. Entonces los indígenas tenían a verdadero pavor a los caballos, que lo veían como monstruos. Ya hemos contado aquí en algún programa que los caballos se extinguieron en América. Hace de unos 10.000 años antes de Cristo se extinguieron debido a las condiciones climáticas, una serie de cosas que ya comentemos aquí más allá de la historia. Claro, al tener esta gran guerra, con 400 contra unos 30.000, al final ganaron los castellanos, los españoles, no tenían nada que hacer los indígenas. Todo esto dejó muy tocado a Ramón Pané, que intentó seguir con su trabajo, ¿no? Intentar conseguir todos los datos suficientes para hacerse una idea de qué religión, quiénes eran, qué pensaban, cómo eran estos indígenas. Estamos hablando del primero que intentó eso, el primero que aprendió una lengua, el primero que encomendó a los demás, porque los demás, Bartolomé de las Casas, que hemos hablado aquí, otras fuentes, beben directamente de él. ¿Por qué beben de él? Estamos hablando de que, por ejemplo, Bartolomé de las Casas llega en el 1505, creo recordar, o así, hace una pequeña escala, conoce a Ramón Pané, lo conoce, pero claro, es que los indios taínos habían en poco tiempo, prácticamente es que desaparecieron. Tantas enfermedades, la viruela, etcétera, habían acabado con ellos, incluso la confianza. No es lo mismo alguien que va de nuevo, que coge la confianza, esa inocencia de los indios y consigue más datos que cualquier otra persona que va después cuando ya están los indios quemados, hartos, muriéndose. Me gustaría llegar a otro de los puntos que tenemos constancia Ramón Pané, de la vida Ramón Pané, que es el proceso contra Colón. Como hemos dicho, en 1498 Colón emprende su tercer viaje a la isla. Se había fundado el 5 de agosto del mismo año la Nueva Isabela, del que después se llamaría Santo Domingo, ¿no? ¿Qué importancia tiene de todo esto? Abandonando la vieja Isabela por culpa de unos terribles huracanes que se formaban allí, etc. La situación era tan tensa que los reyes mandaron a un tal Francisco de Bobadilla para hacer de juez, para ver qué pasaba directamente allí, sobre el terreno, qué estaba pasando, quién eran los culpables de que los indios murieran. ¿Habían vejaciones verdaderamente de Cristóbal Colón? ¿O Cristóbal Colón en realidad simplemente estaba intentando sobreponerse a las trabas de estas gentes? Pues bien, en este proceso participó Ramón Pané. Con más de 22 testimonios en contra de Cristóbal Colón, Ramón Pané, conocemos lo que dijo. Se quejó de Cristóbal Colón simplemente de que, por ejemplo, en una ocasión Colón no le dejó hacerlo en el acto de bautizar a una mujer que vivía con un herrero traído de Castilla, ¿no? Estamos hablando de cosas que a lo mejor para nosotros son tonterías, pero para gente religiosa pues es muy importante. Y luego se quejó de algo muy importante para él, que le había apartado de la compañía de Cristóbal Rodríguez, apodado El Lengua. Claro, si tiene este apodo, imaginaros qué hacía con la lengua. Pues seguramente aprender rápidamente esta lengua. Él se quejaba y decía, si me hubieran dejado a Cristóbal Rodríguez, hubiéramos podido convertir a más de 100.000 almas. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que Cristóbal Colón también lo necesitaría para otras cosas. No solo estaba ahí para convertir almas, sino también para hacer la paz, la guerra, encontrar oro, que también le interesaba mucho. Entonces, claro, seguramente lo destinaría a otra cosa. Y de eso se quejó tan amargamente Ramón Pané. Finalmente fue condenado Cristóbal Colón. Viajó encadenado a España, donde fue perdonado por los reyes nuevamente. Y le dejaron volver una vez en otro viaje, pero ya directamente sin pisar la española. Le dejaron, a veces yo pienso por pena, ¿no? Por todo lo que les había aportado Cristóbal Colón, les dejó un nuevo viaje de aventura. Lo que Cristóbal Colón en realidad servía, ¿no? Para ser marinero, descubridor. Eso sí, pero para ser gobernador, etcétera, yo creo que no estaba preparado. Entonces, estamos hablando que después de Bobadilla, que murió en 1502, después de este proceso, porque había sido depuesto y Nicolás de Obando iba a ocupar su puesto de gobernador. Bobadilla murió en el mar. Cristóbal Colón le avisó que viene un huracán, no le hizo caso, y toda la flota que iba a partir hacia la península ibérica, prácticamente toda, quedó bajo las aguas del mar. Nicolás de Obando, déjame decir también, por ejemplo, que protagonizó uno de los hechos más deleznables que se recuerdan, ¿no? Que en 1503, claro, vio que los caciques eran en realidad un problema en ese entonces para la conversión, ¿no? Invitó a dos caciques que quedaban vivos. Uno de ellos una mujer cacique. Y también a otros 80 caciques menores. Los invitó a una fiesta, a una cena, etc. Pero su plan era perverso. Su plan era matarlos a todos. Los mató a todos, absolutamente a todos esos caciques. Como vemos, aquí de buenos habían pocos. Yo ahora, Cristóbal, nos vamos dejando mucha historia por delante porque el tiempo nos está pisando, pero y además te hemos robado esos minutos de la sección que para hacer los comentarios de Interestelar, pero por supuesto tenemos que hablar de lo que es conocido, entre otras cosas, Ramón Pané, que es por su obra. Creo que tienes el libro aquí mismo encima de la mesa. ¿Cuál es la obra de este hombre? Mirar, en la obra podemos encontrar directamente, se divide en dos partes, ¿no? La obra principalmente de Ramón Pané. En la primera podemos encontrar lo que son los mitos antiguos de creación de este pueblo taíno, de este pueblo de la española, cómo ellos concebían la vida, cómo habían sido puestos en la vida, si creían en Dios, no creían. Y luego también, en una segunda parte, habla sobre actualmente, etnológicamente, cómo se comportaba el pueblo, qué tradiciones tenía, qué tradiciones seguía. Y hay muchos problemas con esta obra. Estamos hablando de la relación sobre las antigüedades de los indios, porque no nos ha llegado directamente. Nos ha llegado una copia, cuidado aquí, estamos hablando de una copia italiana, muy mala, por cierto que dicen, copiada por un italiano llamado Ulloa, que este italiano lo que hace es traducir la obra de uno de los hijos de Cristóbal Colón. Que Cristóbal Colón, en su obra sobre el almirante, colocó exactamente toda la obra en un capítulo de Ramón Pané. Esto es lo que nos ha llegado, pero es que además nos han llegado citas de Bartolomé de las Casas que no para en toda su obra de recitar a Ramón Pané, por ejemplo. Y es muy importante esta obra para entender la cosmogonía de estos indios, para entender quiénes eran, en qué creían estos indios. Vamos a hacer una cosa, Cristóbal, como vamos escasamente mal de tiempo, de verdad que vamos muy mal de tiempo, vamos a hacer una cosa, vamos a terminar con la vida de Ramón Pané, vamos a conocer cómo fue su final y lo que es la historia de los mitos taínos. Lo vamos a dejar para o bien la semana que viene o cuando sea la siguiente sección de Más allá de la historia, porque hay unos títulos aquí como, por ejemplo, Una tierra sin mujeres y cómo hallaron remedio para que unos seres sin sexo fuesen mujeres. Y es algo que me parece tremendamente curioso y estoy seguro que adentrarnos en el mundo de los mitos taínos puede llevarnos a hacer una sección completa y también muy, muy directa con lo que se trata Más allá de la historia. ¿Te parece bien? Perfecto. Además, yo creo que la gente también se habrá interesado por este personaje. Y la obra se llama Relación sobre las antigüedades de los indios, si quieren buscarla, aunque esté así pasada por muchas manos, como dice. Pero vamos a olvidarnos un momento de los mitos taínos. Este hombre ha recopilado todo esto. ¿Cómo es el final de Ramón Pané? Pues Ramón Pané todavía nos puede dar una gran sorpresa. ¿Hay algún cronista, algún historiador que nos dice que pudiera ser que él hiciera llegar a Carlos V la semilla del tabaco en San Jerónimo de la Murtra? Entonces, estamos hablando que todo el mundo conoce, ¿no?, que dicen que fue un tal Hernando de Boncalo quien, por orden de Felipe II, fue el primero que llevó las semillas a Europa en 1559, donde se plantaron unos cigarrales, de aquí viene lo de cigarro, ¿no?, en Toledo, cerca de Toledo. Pero es que hay esta idea que no es descabellada, que en 1518 Ramón Pané remitió a Carlos V, a través de otros hermanos, Jerónimo seguramente, en San Jerónimo de la Murtra, donde Carlos V pernoctó y estuvo varias veces también aquí en este monasterio, y que fue el primero que introdujo el tabaco. Si hacemos caso de esta fecha, estamos hablando de la última fecha de que se sabe algo de Ramón Pané, seguramente Ramón Pané murió rodeado de sus indios, y está enterrado pues en algún cementerio antiguo taíno que hay cerca de una zona llamada La Caleta, cerca del mar, o muy cerca de la capital de Santo Domingo. Otra cosa déjame decir, de que este hombre tras su muerte se olvidó prácticamente, nadie sabe nada, hasta que en 1992 yo creo que se intentó recuperar un poquito esta figura, y en San Jerónimo de la Murtra se hizo una obra. Emilio Chargay Pallés hizo una obra en la que conmemora, ¿no?, este hecho, de este encuentro, que gracias a Pané conocemos estos indios y que está allí en San Jerónimo de la Murtra. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un fantástico recorrido por un personaje del que ya te digo que no sabía nada y me ha encantado además las coincidencias que se han ido dando, tanto porque el hombre es de Badalona, Cañamás, que lo tenemos aquí detrás, que haya traído el tabaco, todas estas cosas. Esto ya no me ha gustado tanto, pero estas coincidencias son muy curiosas y un personaje que creo que se tendría que rescatar de la historia, ya no en un programa de radio, sino de la historia más oficial y estudiarse, yo creo que más profundamente, además teniendo en cuenta que parecía ser un hombre bueno dentro de lo que era la mentalidad de aquella época y que, bueno, pues iban a evangelizar una zona que no, yo creo que no tendrían que haber hecho, pero es decir, tenía un corazón más que otros, ¿no? Mejor que otros. Tenía una mentalidad humanista. Eso parece. Bueno, pues Muchas gracias. Y la la semana que viene, si no, la siguiente sección, trataremos estos misterios taínos que... ¿Taínos? Sí, yo creo que os van a encantar estos mitos taínos. Mitos. Hay cosas muy interesantes y ya lo veréis. De todas formas, subiremos el artículo a la web, igual que el de Ramsés, que se está gestando todavía poco a poco, pero subiremos el artículo a la web losmisterionosmiran.com para que podáis disfrutar de él. Gracias, Cristóbal. A vosotros, buenas noches. Bueno. Para terminar el programa, acaban de dejar un comentario precisamente de la película Interestelar, un anónimo, que dice: es una película muy, muy mediocre, mala, mala, mala, compararla con Blade Runner, y que falla por todos los lados. Mira, lo leemos en riguroso directo. Muchas gracias, como siempre. Y nos vamos a ir despidiendo, no sin antes felicitar a Marta Envid, porque ha colocado esa sección de misterio de aquella noche de miedo, ¿no? En destacados de iVoox, y eso pues es de agradecer también. Así que pues, felicidades por estar ahí, junto con nuestro compañero también Luis Silva, que también está por ahí en Destacados de Ivo. Esta semana estamos ahí, me alegro que en su aparición en el programa de Otros Mundos, de nuestro compañero Javier Belmar, pues también está por ahí hablando de alquimia. Venga, y nos vamos hasta la semana que viene. Marta, lo que quieras decir para cerrar. No, casi una bonita noticia que nos has dado esta mañana, Pablo, y bueno, eso nos alegra mucho porque quiere decir que, bueno, lo que hacemos por lo menos intenta llegar a, bueno, no sé, bueno, que hoy hemos hecho un viaje por los misterios del cine, haciendo la continuación de la semana pasada hablando de Interestelar, y bueno, ha sido magnífico la sección de historia de esta noche y el paseo que nos ha dado por Fray Ramón Pané. Es un personaje, como ha dicho, parece olvidado, pero bastante interesante, así que, bueno, ha sido fantástico. Como siempre, nuestro programa es fantástico. ¿Qué voy a decir? Por Dios. Lo bien que lo pasamos, todo lo que aprendemos, y, bueno, genial. Así que, nada, no me enrollo más, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Marta. Falta de ego, que vamos. Luis, como siempre, también un placer que hayas estado aquí, que estás bastante liado también, que te has ido a Madrid y que muy pronto estarás otra vez por Madrid haciendo conferencias y madre mía. Pues sí, volvemos a Alcobendas, que es ya como nuestra casa y una familia con una hermandad. Yo aconsejo a todos los que puedan ir a ese congreso de Alcobendas, es gratis, hay grandes personajes dando conferencias, Jesús Callejo, Lorenzo Fernández, David Sentinella, el aquí presente, Miguel Zorita, Gloria Alonso, la organizadora, va a dar su primera conferencia, es la organizadora y es la primera vez que va a dar una conferencia allí en Alcobendas, ¿no? Y Guijarro, Josep Guijarro, que hemos tenido por aquí, ¿no? La verdad es que, bien, es un sitio, un lugar encantador por las vibraciones que hay allí. Y yo siempre estoy muy a gusto y la verdad es que, como estoy así de a gusto, yo aconsejo a todos los que puedan que vayan porque eso pasará muy bien. Además es gratis, cosa que hoy en día es bastante extraño encontrar cosas así, ¿no? Aunque sí que encontramos, como la semana pasada, ¿no?, que hablábamos también de congresos solidarios, ¿no?, como que se van a hacer ahora en Mazarrón, ¿no? Uh-huh. En Mazarrón, el que se hizo en Zaragoza hace poco, ¿no? Está muy bien que se hagan congresos de este tipo, ¿no?, para que ayuden a los demás. En cuanto al programa, pues como siempre, pues fantástico. Jesús, una persona pues muy abierta, como podemos ver todos, asequible, clara en sus palabras, o sea, que domina la materia, crítico de cine. Sobre Interestelar, pues decir que para todos los gustos, yo creo que es una película de entretenimiento que pues repasa principios que están ahora muy de moda en la ciencia, le va a hacer un favor a la ciencia, sigo pensando que no es un 2001 ni un Solaris en su primera versión ni nada por el estilo, pero bueno, en fin, ya hicimos los comentarios en la semana pasada. Con respecto a nuestro aquí querido Cristóbal, pues una sorpresa, me ha encantado conocer la historia de Ramón Pané. Resulta que tenemos un monje de aquí al lado, de Badalona, aquí a apenas 20 kilómetros de donde estamos, o 25, que resulta que se fue con Colón, en el segundo viaje de Colón, y encima fue el primero que aprendió la lengua de unos indígenas y su cultura y sus tradiciones, y no lo sabíamos, ¿no? Yo creo que es un programa que tiene que seguir una tendencia, porque descubres algo nuevo para los demás, igual que hizo Marta en su día con Chiffré, y eso debe de merecer premio. Estoy deseando que hables de la segunda parte también, para conocer esa historia de esa mitología. Ya sabes que me encanta la mitología y creo que todas confluyen básicamente en principios que son universales. Ya veremos a ver si es así o no también con este pueblo. Felicitar a Marta por estar en recomendada en iVoox, ¿eh? Es un lujo tenerte en el programa y, en fin, un encanto, en fin, que te lo mereces, y me alegro muchísimo de haberte visto, gracias a Pablo que lo dice, porque si no, yo, como digo, siempre voy en babia, ¿no? Es decir, siempre voy por las nubes y siempre voy a tiro piedra por todos los sitios, ¿no? Me gusta que me digan esas cosas, ¿no? Y cuando tengo un tiempo, pues le echo un vistazo, y me encanta que gente del programa vaya creciendo, y bueno, es el inicio, yo creo que es el inicio del trabajo que se está haciendo aquí, del buen rollo, de la naturalidad, y como a veces soy un poco profeta, pues yo auguro todavía muy buenas más noticias en un futuro. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Y como siempre, muchas gracias, Cristóbal, por la sección que nos has brindado, que seguro que será un éxito también. Ya sabes que tu sección también se va con unos números estratosféricos, y a mí que me encanta. Y por darnos a conocer a este personaje, del que ya he dicho mil veces que no sabía nada y que me ha parecido realmente muy curioso. Vale la pena, yo creo, que aunque lo haya conocido alguien, una o dos personas que lo escuchen este programa y se interesen por este personaje, yo creo que ya vale la pena haber gastado estos 40 minutos que hemos estado, ¿no? Ha sido un programa muy especial, la verdad es que estoy muy feliz tanto por Luis como por Marta, ¿no? Que, hombre, está bien, ¿no? Que reconozcan lo que de verdad valen, que valen muchísimo más que eso, pero bueno, algo es algo. Y que no se pierdan el siguiente Más Allá, porque vamos a reírnos mucho, a divertirnos mucho, a aprender mucho. Yo creo que esta cultura taína, estos mitos taínos, os van a encantar. Y como siempre, agradecemos a Ana Torralba, que ha estado al sonido y que ha hecho posible que estéis escuchando el programa de hoy. Y nos vamos hasta dentro de 7 días, que aún tenemos tema por confirmar. La sección, yo creo que seguramente tendremos esa segunda parte de Más Allá de la Historia para estos mitos, porque ya tengo hasta curiosidad. Y bueno, pues no olvidéis que, aunque ya se han cerrado las plazas, pero si os podéis escapar, seguro que Carlos Mesa os deja entrar. Este domingo en la sala de la Tricotilla está nuestro buen amigo, este sábado día 31, ahí Marta me hace la puntilla por debajo. Sábado 31 está nuestro buen amigo Manuel José Delgado, Carlos Mesa, ahí en la sala La Tricotilla de Barcelona. Buscar información en nuestra web, que está en primera línea, y ahí encontraréis una charla que van a hacer, una conferencia sobre Egipto, el Egipto que llevamos dentro, que nosotros pues tenemos la oportunidad de patrocinar también, junto con Planeta Insólito y Viajes ACNUR. De verdad, muy recomendable. Pasaros por allí, porque Manuel es un tío especial y Carlos ya lo conocéis. Es otro de nuestros fetiches de aquí del programa. Pasaros por allí, que aunque está todo lleno, seguro con huequecico, Carlos y Manuel los hacen. Y la semana que viene os lo contamos, a ver qué tal ha ido. Nos escuchamos dentro de 7 días. Hasta la semana que viene. Adiós.